del presidente. Ya está escuchado aquí, el derecho a la libertad de expresión y de pensamiento en todas sus formas está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acceder libremente a las fuentes de información de manera veraz, oportuna y sin censura. Es importante que el presidente opine y diga lo que está haciendo y la verdad es que está mejorando la calidad económica de vida del pueblo. Es fantástico escuchar todos los sábados. Sí, sí, no debería continuar informando. Para que haya una buena relación y apoyo, tiene que haber la comunicación. Es responsabilidad del gobierno y de su presidente rendir cuentas al pueblo sobre su gestión. Ya está escuchando. Diálogo con el presidente. Bienvenidos. Bienvenidos, hermanos ecuatorianos, a la 41ª cadena nacional en este enlace y diálogo que mantiene el señor presidente constitucional de la República del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado, con su pueblo. Hoy queremos agradecer a los representantes de la Escuela Politécnica del Ejército por habernos permitido congregarnos para el desarrollo de la cadena número 41. En una fecha que registra varios temas importantes, señor presidente. La primera, la emancipación política de la Tacunga, 187 años de emancipación política. De igual manera, 187 años de emancipación política de Cuenca. Y la fiesta de la Mama Negra, que surgió con un personaje como una verdadera inspiración para darle vida a la cultura, y desde muchos años atrás, en el mes de septiembre, en homenaje a la Virgen de la Merced, los devotos de ella la veneran por sus múltiples milagros, sobre todo por la erupción del volcán Cotopaxi, cuya lava no llegó a afectar a la ciudad y la protegió de su furia. Queremos agradecer a las radios que matrizan la señal a nivel nacional a través de Ope y Corape en todo el país. En Guayaquil, Radio Caravana, Élite, Telégrafo, Supercaucho, Centro, Sucre, en los ríos Ondas Quevedeñas, Ebro, en la provincia del Oro, Cedillo, en Puerto Viejo, Unión y Esmeraldas, Génesis y Huaquillas, Radio Canela, en Quito, Espacio, en Bolívar, Mega Satelital, y agradecer a los compañeros del Canal 24, que a través del programa Panel de Opinión reprisan esta cadena para Guayaquil y Quito los días martes de 9 a 10 de la noche. A las emisoras de los colegas y compañeros aglutinados en Corape, La Luna en Quito, América en Quito, Sonorama en Quito, Bonita en Matas, Fantástica en Rubamba, Canelo en Quito, Canelo en Salinas, Municipio en Loja, Caravana en Guayaquil, Máster en Tulcán, Armonía en Imbabura, TV Satelital en Loja, Buen Pastor en Zaragoza, Radio Integración en Loja, Dinamita en Alamor, Radio Genial en Santa Elena en la Península de Santa Elena, Imanaya, Mashi, Rafael Correa, Imanaya Ecuador, La Tacunga, Mama Negra, Imanaya, ecuatorianos, Caipín y Canchi, señor presidente, aquí estamos nuevamente. Qué bueno, cada vez quichua vamos orando, los bolivianos. Aquí estamos en tierra quichua, a tu familia de Mexicona, a Isamosca, a Itacona, Tiacona, Huevacona, Nicacasca, Cocina Mecánica, el rato. Nunca haga tan como un quinto de nivel. Seguramente esto es todo Halloween, el 31 de octubre, compañero. Pero un inmenso abrazo a todos los presentes, especialmente a la Tacunga de todo Cotopaxi, para traer las ondas radiales a todo el Ecuador, a todo el Ecuador en esta enfermo labor que semanalmente da el presidente, el servidor, el mandatario, a sus mandantes, a los que mandan, que es el pueblo ecuatoriano. Transmitimos, les insisto, esta cadena radial. Es cadena, en verdad, porque todo es voluntario aquí, ¿verdad? No hay ninguna radio que a la que se le obligue a mandarse, es totalmente espontáneo. En todo caso, por la ciudad de La Tacunga, donde vamos a participar en la fiesta de la Mama Negra, Yuyarichik, Kayakta, Yukate, Yukatapishkan, Yamante Yukaka, Shugata, Zumbaguapico Sarkangi, Zumbaguapico Topaxiti. Esta también es mi tierra, esta es mi segunda tierra, compañero. Quiero mucho a Cotopaxi. Recuerden que llevó un año en su muralla. Y como todos los ecuatorianos, tiene unas belezas extraordinarias. La provincia de Cotopaxi, está el Quilotoa, están los pájaros, Tobilí, Sumbaya, ¿verdad? Con todo su paisaje volcánico, sus quebradas, sus picos en roca, el Cotopaxi, obviamente, el Cutuchi, tantas bellezas que tiene, sus siete cantones, a ver, recordemos los siete cantones, la Tacunga, Salcedo, Tobilí, Saquicilí, Sichos, La Maná y Pangua, ¿verdad? Un gran abrazo a todos los cantones de la provincia. Y estamos transmitiendo aquí desde la sede de la Tacunga de la Expo, no la conocí, alguna vez en una conferencia, en este salón de una conferencia, pero conocí solo esta parte que es la parte moderna, porque es una parte colonial o semicolonial que es una belleza, ¿no? Realmente me quedo maravillado de lo linda que es la universidad, así que felicitaciones a la Expo y muchas gracias por permitirnos transmitir de aquí nuestra cadena sabatina. Compañeros, entonces vamos a disfrutar dentro de poco juntos de la famosísima fiesta de la Mama Negra, la Santísima Tragedia, ¿verdad? Que se le hizo coincidir hace unos de la 64, me parece, con la fiesta de independencia también, y que es un patrimonio cultural de todo el Ecuador. Como le siempre repito, ¿no? Yo soy enamorado de mi país y con sano orgullo les digo que gracias a Dios no es ahora como presidente que visito estas cosas y conozco. Ya he participado varias veces en la Mama Negra y sé la hermosa fiesta que es. Así que a todos los ecuatorianos a disfrutar de lo nuestro, de nuestras celebraciones. La Mama Negra, las guaguas con pan, la fiesta de las flores, las guaguas con pan, las guaguas de pan con colada morada, estoy cansadísimo, es que hace un frío, hace 10 grados en la Tacunga, tengo un poquito de dolor de cabeza, así que disculparán, hablaré más en coherencia que de costumbre. Hace frío, 10 grados. La colada morada con las guaguas de pan por el Día de Difuntos, los años viejos, sin camaretas, eso sí que es muy peligroso, ¿verdad? Los carnavales sin mojar, sino como muestra de alegría, de hermandad, la fiesta de las flores y las frutas en Ambato. Celebremos lo nuestro, entre ellos, por supuesto, la fiesta de la Mama Negra. Ya dejemos esos extranjerismos como Halloween, que no tienen nada que ver con nuestra realidad, compañeros. Seamos orgullosos de lo que somos y de lo que tenemos. Así que con gran alegría les puedo decir que conozco bien la fiesta de la Mama Negra y me da mucho mucho placer esta mañana poder participar nuevamente por primera vez como presidente de la República en esta fiesta. Y a todos los compañeros de la Tacunga y de Cotopaxi, todos los que están aquí, se calcula cerca de 200.000 personas en la Tacunga, normalmente tiene 55.000 habitantes en la Tacunga, para celebrar la Mama Negra, a celebrarlo con alegría, pero sanamente, no chupen demasiado. Ahí he visto cualquier cantidad de jabas de cerveza, a beber con moderación, compañeros, ¿verdad? Para que todos disfrutemos adecuadamente la fiesta. Bien, empezamos con el informe de labores que siempre les doy al inicio de estas cadenas. Les insisto, esto para mí es muy importante, porque ustedes son los mandantes, compañeros, no me cansaré de repetirles. Democracia no es que votan por un tipo porque ofreció el oro del Moro y después aguantamos cualquier cosa que haya y después cuatro años volvemos a votar y ahí estamos en democracia. No, estamos en elecciones, si ustedes quieren. Democracia que ustedes el 26 de noviembre dieron un mandato a través de las urnas. Y yo como mandatario, el que recibe el mandato y tengo la obligación de cumplirlo en representación de ustedes, tengo que informarles cómo estamos cumpliendo ese mandato, qué estamos haciendo cada día, para que ustedes puedan juzgar, evaluar, criticar, llamar la atención, etcétera. Recuerden que el presidente de la República no es otra cosa que el servidor del pueblo ecuatoriano. Entonces, para mí esto es muy importante, esto es la esencia de la democracia, rendir cuentas a nuestros mandantes, el pueblo ecuatoriano. Entonces, hagamos una revisión de lo que hicimos esta semana. Lunes 29 de octubre, siempre empezamos los lunes con actividades de despacho, es decir, internas, ¿no?, para programar la semana. Recuerden que yo tengo personal administrativo en la presidencia, hay que contestar cartas, oficios, etcétera. Tengo asesores, cerca de 10, 12 asesores en electricidad, en vialidad, porque son cosas tan complejas, yo no soy experto en eso. Ustedes necesitan, incluso si fuera experto, también, ustedes saben que soy economista, también tengo asesores en economía, porque son cosas tan amplias que no puedo darle seguimiento a todo. Entonces nos reunimos con los asesores para evaluar cómo van los programas del gobierno. Y también tenemos reuniones con los ministros coordinadores y secretarios técnicos, ¿verdad? En lugar de reunir a todo el gabinete, me reúno con los ministros coordinadores y damos las instrucciones para la semana. Tratamos de dejar los lunes solo para eso. Sin embargo, siempre hay, casi nunca podemos, siempre, y hay mucho trabajo interno, ¿verdad? Siempre hay algo más que hacer, y lo hacemos con alegría. Este día lunes, a las 11 de la mañana, recibimos la visita protocolaria del presidente ejecutivo de la Corporación Andina de Fomento, doctor Enrique García. Nosotros hemos dicho, vamos a privilegiar, en principio vamos a tratar de minimizar el crédito externo, trabajar con nuestros ahorros. El gran desafío del país, queridos chicos, queridos compañeros presentes, compañeras, ni siquiera es más ahorro nacional. Tenemos suficiente ahorro, es movilizar adecuadamente ese ahorro nacional a la inversión nacional. Pero con las barbaridades que se han vivido en los últimos años, todo está enredado. Todo está dejado 3.000 candados bajo supuestos equivocadísimos, no solo equivocados, de prudencia, de que hay que esperar la época de vaca flaca. Yo no entiendo para nuestras élites que eran las vacas flacas, bueno. En los últimos años Ecuador ha expulsado cerca de 1 millón, al menos, se calcula 700.000 a 2 millones de personas en esa tragedia llamada migración. El subempleo cuando comimos el gobierno superaba el 45%. El desempleo estaba en 2 dígitos, cerca del 11%. Las escuelas se nos caían a pedacitos. Los hospitales solo atendían 4 horas, de 8 a 12. Y estos señores estaban guardando plata para las épocas, las vacas flacas. ¿Cuáles serán las vacas flacas para estos señores? Seguramente cuando no podamos pagar deuda, ¿verdad? Eso era básicamente plata para garantizar pago de deuda. Y se nos quería convencer de que ahorrar en cualquier circunstancia era una virtud. Perdónenme, si ustedes tienen un hijo enfermo, ¿ahorran plata o gastan lo que sea para curarlo? Si ustedes son empresarios y se les daña una máquina que es la fuente de su empresa, de su negocio, ¿ustedes se endeudan para comprar una nueva máquina o por ahorrar y no endeudarse, no tener déficit, dejan que se siga dañada la máquina y quiebre el negocio? O sea, ese es un cuento, es una falacia, no resiste el menor análisis aquello de que ahorrar es siempre, en cualquier circunstancia, es bueno. Es falso. Si se nos cae el país a pedacitos, hay que saber invertir. La clave es saber gastar, eso sí. Pero cuidado, que es una falacia aquello de que hay que ahorrar siempre y eso es una virtud. Y se nos está cayendo el país a pedacitos. Y en verdad lo que estaban era guardando plata para lo que ellos llaman la época de vaca flaca, es decir, cuando no se pueda pagar deuda. Entonces, el objetivo, el desafío del país, es ese ahorro que ya tenemos, movilizarlo a la inversión. ¿Dónde está ese ahorro? En fondos fideicomisados como el FAC, CEDEREPS, FEICE, 1.200 millones de dólares, bajo 3.000 candados. Todo eso tendrá que derogar la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Dónde más está ese ahorro? Banco Central, la tan cacareada reserva monetaria, que no sirve para nada en dolarización. Le repito, yo sé que le he repetido varias veces esto, pero tenemos que interiorizarlo. Reserva monetaria en dolarización no sirve para nada. La reserva monetaria sirve para respaldar una moneda nacional que el país ya no tiene. Pero el Banco Central es autónomo, de acuerdo a la ley, nosotros tenemos que poner los depósitos del sector público en el Banco Central. A esos depósitos del sector público le llaman reserva monetaria. ¿Saben cuánto está esa reserva? Está bordeando los 4.000 millones de dólares. Eso es todo lo que cuesta prácticamente nuestro plan de desarrollo de aquí hasta el 2010, hasta el fin del gobierno. ¿Y saben qué se hace con esos 4.000 millones de plata ecuatoriana de ahorro del sector público? No es que va a construir Coca-Cola Sinclair, la represa hidroeléctrica que tanto necesitamos, refinerías, no. Los mandan a Estados Unidos, los tienen invertido en la Florida, ganando 3-4% anual. Y estamos financiando con nuestra plata, y plata del sector público, el país más rico del mundo. ¿Se imaginan eso? Es una barbaridad. Pero la Asamblea deberá desmontar todo ese entramado que han hecho esta gente para manipular nuestro dinero, para que vaya ese dinero a servir al pueblo ecuatoriano, inversión, les insisto. No es no gastar y ahorrar. Eso es torpe, eso no resiste el menor análisis. Es saber gastar y saber ahorrar, por supuesto. El otro gran ahorrador del país, el Seguro Social. Ah, con nuestra plata no se meta. Es la plata de los afiliados, los jubilados, etcétera. También los impuestos y la plata de los ciudadanos. Por eso somos sociedad, ¿verdad? Para poner en conjunto esos esfuerzos y salir adelante. Entonces, esa plata del 10 podría servir para la refinería, para la hidroeléctrica, el mejor gobierno del mundo. Con eso asegurar las futuras pensiones de los retirados, de los jubilados. Pero también, con la ley del 10, que 3 personas manejan el 10 y que todo está compartimentado y terriblemente manejado, quién sabe qué hacen con esa plata, están en pésimas inversiones, con bajo rendimiento, mal asignado, mientras que el país necesita urgentemente esos recursos, y el 10 necesita urgentemente proyectos rentables. El gran desafío del país, señores, ni siquiera es aumentar ahorro, es movilizar el ahorro que ya tenemos a la inversión, y por eso en principio ni siquiera necesitamos endeudamiento externo, que no es otra cosa que recurrir a ahorro externo para financiar inversión nacional. Sin embargo, algunas cosas es ineludible, más aún hasta que la Asamblea Nacional Constituyente mejore la institucionalidad del país, podamos utilizar ese ahorro inmovilizado que hoy tenemos los ecuatorianos. Entonces, cuando necesitemos crédito externo, ahorro externo, primero lo vamos a minimizar, insisto, la prioridad del gobierno es trabajar con nuestros propios recursos que los hay. Pero puede ser que se necesite. La política del gobierno es trabajar con la CAF y el BID. CAF es Corporación Andina de Fomento y BID, Banco Interamericano de Desarrollo, organismos regionales, y ya no ni verlos a estos burócratas del Fondo Monetario y el Banco Mundial que tanto daño nos ha hecho. Y por supuesto, si el BID y la CAF no responden a los intereses del país, tampoco trabajaríamos con ellos. Sin embargo, en honor a la verdad, sobre todo la CAF ha trabajado bastante bien. Por ejemplo, ¿qué hacía el Banco Mundial? Venía y nos imponía las cosas. Te doy plata para que hagas esto, esto, esto. Y todo está orientado a privatizar nuestras cosas. Las concesiones de los aeropuertos, la ley de minería, la destrucción de todo lo que manejaba recursos hídricos, todo eso es obra del Banco Mundial. Para proyectos que más encima tenemos que pagarlo porque fueron financiados con deuda. Entonces, ¿qué pasa? Como acá también había burocracia nacional, que vive de eso. ¿No? Vive de los contratitos que tiene a cada rato con estos proyectos y novelería de la burocracia internacional, Banco Mundial, etcétera. Se aceptaba pues cualquier barbaridad, se prestaba plata para cualquier cosa, el país quedaba destrozado y más encima teníamos que pagarle a estos señores. Pero el Banco Mundial imponía las cosas. La CAF, por ejemplo, en honor a la verdad, está dispuesta a aceptar lo que digan los gobiernos. Señores de la CAF, necesitamos para esto, muy bien, aquí está la plata para esto. El Banco Mundial no era así, el Banco Mundial decía, ten plata para hacer esto, de acuerdo a mis intereses, de acuerdo a mi visión. Y como había burócratas y políticos entreguistas, aceptaban esas imposiciones. Por eso nosotros no vamos a trabajar en este gobierno con el Fondo Monetario y Banco Mundial, mientras menos veamos a esos burócratas mejor, tanto daño le ha hecho el país. No solo eso, estamos estudiando las deudas ilegítimas que tenemos con el Banco Mundial, porque no vamos a aceptar que más aún que nos dieron plata para quebrarnos, le tengamos que devolver esa plata, ¿verdad? Y nos hicieron mucho daño. Y hemos privilegiado el trabajo con la CAF y el BID. Entonces nos visitó el día lunes a las 11 de la mañana Enrique García, y este año le va a dar cerca de 1.200 millones de dólares al país, no solo al sector público, sino también al sector privado, cerca de 600 millones de dólares para el sector privado del país, lo cual es un récord histórico. Esas son buenas noticias para el país. Luego a las 11:30 recibimos la visita del dirigente nicaragüense, el comandante Tomás Borges, un comandante histórico de la Revolución Sandinista en Nicaragua, además de poeta, hoy es embajador de Nicaragua en Perú. Había venido al país para participar en las jornadas de solidaridad con Cuba. Es un buen amigo, así que tuvimos el agrado de recibir su noticia, de su visita. Quiero decirles que los días lunes a las 11 de la mañana, en la Plaza de la Independencia se da el cambio de guardia. Y es un acto muy bonito, donde los granaderos de Tarque, con todos sus uniformes, la banda del ejército, realizan el cambio de guardia presidencial. Esto no se le ha dado mucha publicidad, es un acto muy, muy, muy bonito. Así que si pueden algún día, a las 11 de la mañana, pásense por la Plaza de la Independencia y verán el cambio de guardia presidencial, que es un acto muy hermoso. Y a las 6 de la tarde, ese lunes 29 de octubre, fuimos a la inauguración del Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales en la Flaxo, como celebración de los 50 años de la Flaxo. Flaxo es Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Fue creada esta facultad en un momento en que América Latina necesitaba mucho pensamiento en cuanto a desarrollo, ya por los años 50. Y se desarrolló pensamiento propio latinoamericano. Lastimosamente todo eso se perdió con la larga y triste noche neoliberal. En los últimos años, en las últimas décadas, América Latina ni siquiera ha generado pensamiento propio, imagínense. No sé si ustedes conozcan lo que era la escuela estructuralista y cepalina. CEPAL era la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, dirigida por un argentino, Raúl Prebisch. Ellos son los que desarrollaron toda esta estrategia de desarrollo llamada sustitución de importaciones, industrialización sustitutiva de importaciones, el modelo ISI, industrialización sustitutiva de importaciones. Ese fue el modelo que acompañó a América Latina de la posguerra hasta el inicio de los 80, cuando el modelo colapsó. No porque el modelo haya sido malo en sí mismo, sino porque fue mal implementado, como tantas cosas en América Latina. Pero aunque sea, era un pensamiento latinoamericano, surgía en base a nuestras propias necesidades. De ahí, en los 80 hubo una crisis de pensamiento, una crisis de estrategia, lo único que se hizo fue atender a las necesidades de pago de deuda, y a finales de los 80 se reúnen allá en Washington esta burocracia internacional, Fondo Monetario, Banco Mundial, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y no se les ocurre mejor idea que decir, que todo había sido un fracaso por la excesiva intromisión del Estado, desconfianza en los mercados, y llegan a la conclusión exactamente opuesta, que había que minimizar el Estado, que había que privatizar todo, que había que abrir las economías, que había que lograr el imperio del mercado. Es un error gravísimo en ciencias sociales, en lógica. En lógica académica es un error gravísimo. Suponiendo que haya sido verdad, que no era verdad su diagnóstico, era un diagnóstico, por decirlo menos, ligero, mediocre, pero suponiendo que haya sido verdad, que haya habido excesiva intervención del Estado, excesivo proteccionismo, no quiere decir que lo contrario es bueno. Eso es lo que se llama una lógica contrafactual, que es un pecado capital en la academia. Es decir, si el negro fue malo, el blanco es bueno. Error. Puede ser que el gris sea bueno, puede ser que el anaranjado sea bueno, puede ser que el verde sea bueno, ¿verdad? Pues, pero esto llegará a la brillante conclusión de que había intromisión demasiado del Estado, había que minimizar el Estado. Había proteccionismo, había que liberalizar todo. Y empieza el llamado consenso de Washington o neoliberalismo, que son las políticas que nos han acompañado en los últimos 20 años. Pero fíjense a qué nivel decayó América Latina y la ausencia de pensamiento latinoamericano, que en ese dichoso consenso, como se le llamó, nunca participó un país latinoamericano. Fue un consenso entre el Fondo Monetario, Banco Mundial, Departamento del Tesoro, y no participaron los latinoamericanos. Y en base a esa cantinflada, se ha basado la estrategia de desarrollo de los últimos 20 años en América Latina. Entonces, a ese nivel llegó la decadencia de pensamiento, de personalidad, de presencia latinoamericana. Y ese fue un poco el mensaje mío en la inauguración de la Flaxo, ¿verdad? De que es necesario retomar el pensamiento latinoamericano, romper paradigmas. No buscar alternativas dentro del pensamiento dominante, buscar alternativas al pensamiento dominante, un pensamiento alternativo de alternativa. Para eso debemos de podernos de prejuicios, de novelería. Hay mucha arrogancia entre, hasta la palabrita me cae mal, intelectuales, ¿verdad? Se llaman intelectuales algunos, o sea, quiere decir que el obrero no es intelectual, o sea, no trabaja con el intelecto, ¿verdad? La madre de casa no es intelectual, no trabaja con el intelecto. Todos somos intelectuales, todos tenemos que utilizar el intelecto. Hasta es arrogante la palabra, intelectuales, ¿verdad? Bueno, estos intelectuales postmodernistas, que aquí con todo respeto abundan en Aflaxo, ¿verdad? Les encanta repetir las modas, que el neoliberalismo, el individualismo, la privatización. ¡Uy! Subir aranceles, eso es volver a la época cepalina. ¡Y! O sea, a ellos les interesa estar a la moda, no sacar adelante a nuestros pueblos, ¿verdad? Hay que despojarse de todos estos tabúes mentales, todos esos atavismos, de todos esos bombardeos ideológicos que ya ni se dan cuenta, al que han sido sometidos ni se dan cuenta, liberarnos de todas esas cadenas que aprisionan nuestro pensamiento para pensar en función de nuestras necesidades, en función de nuestras realidades y generar de nuevo pensamiento latinoamericano. Ese fue un poco el mensaje. Ojalá pues algo se logre al respecto, ¿verdad? Pero le insisto, eso requiere una inmensa honestidad intelectual, una inmensa inmersión en nuestra realidad, una inmersa solidaridad con nuestra realidad. Sepan ustedes que los teólogos de la liberación, la teología de la liberación, esa teología que se desarrolló por allá en los años 60, con Gustavo Gutiérrez, por ejemplo, antes de escribir, se metía 6 meses a vivir en los barrios marginales, entre los pobres, y se ponía 6 meses después a reflexionar. O sea, su reflexión partía de la realidad. A la realidad que hay que responder, sino para qué servimos los cientistas sociales, economistas, antropólogos, sociales, sociólogos, etcétera, si no es para mejorar nuestra realidad. Acá no, porque acá se encierra un cuarto, leen la revista Economist, Wall Street Journal, etcétera, los journals de primer mundo con sus ecuaciones, donde tratan de matematizar cosas tan complejas como el desarrollo de la sociedad humana, etcétera, y ahí tratan de dar respuestas a nuestras sociedades, ¿no? Y por eso, pues muchos de esos intelectualoides, con todo respeto, sobre todo la Flaxo, están más perdidos que pijama y luna de miel, ¿verdad? Están más desfasados que... ¿Y qué? Sí, por si acaso yo tengo en el gobierno muchos profesores de la Flaxo, excelente, pero también hay muchos que están en la Flaxo criticándonos todos los días, pero ya incluso una fijación personal para conmigo, de alguno de ellos, ¿no? Así que, pero les digo, libérense de esos tabúes mentales que tienen, den respuesta a nuestra realidad, no repitan lo que les mandan a decir. Entonces ese fue un poco el mensaje. Creo que en América Latina está empezando una nueva época, y esa nueva época, ese cambio de época también va a significar empezar nuevamente a crear pensamiento propio, como el socialismo del siglo XXI, que es una idea nacida sobre todo de la realidad latinoamericana. Y ya están criticadas por los pseudo intelectuales, por ahí Osvaldo Hurtado de nuevo resucitó y está criticando el socialismo del siglo XXI, lo cual significa que vamos por buen camino, ¿no? Si Osvaldo Hurtado nos critica, quiere decir que estamos en el camino correcto, compañera. Bueno, martes 30 de octubre, a las 10 de la mañana, fuimos a visitar el grupo corporativo Albacora, en Pozorja. Este es un grupo español que ya tiene una empacadora de atún y está haciendo un muelle. Fuimos a ver, nosotros no tenemos nada contra la inversión extranjera, nos invitaron y gentilmente pues y accedimos gustosos. Lastimosamente ahí hay, todos los empleados son tercerizados, esa tercerización se acabará con la Asamblea Nacional Constituyente. No es posible que se base la rentabilidad de una empresa en la explotación laboral, no dar estabilidad, etcétera. Ya basta de esa tercerización. Y también hay cosas un poco que hay que revisarlas. Como les dije a los directivos de esa empresa, gente a la que personalmente aprecio, han tenido una vida muy dura. El presidente Iñaki fue huérfano de los 5 meses, ¿no? Sus padres fueron asesinados en la Guerra Civil Española. Fue un hombre que se forjó a sí mismo. Entonces, gente que personalmente tenemos simpatía para con ellos. Pero, por ejemplo, eso es zona franca también. Habrá que revisar seriamente las zonas francas en Ecuador que han servido para atracar al Estado. Se supone que las zonas francas sirven para generar exportaciones. Zona franca es que, como decir un pedacito, esto, este puerto, aquí no va a haber impuesto a la renta, básicamente IVA, impuesto a la renta sí hay, impuesto sobre transacciones. Entonces, ¿qué pasa? Entran telas para hacer camisas, se hacen las camisas y se exportan las camisas. Entonces no se les cargó con IVA, etcétera, no se están exportando impuestos. Esa es más o menos la idea de la zona franca, teóricamente para fomentar exportaciones. Bueno, sepan ustedes que las 50 y pico zonas francas que tenemos en el país, si han exportado 100, han importado 3.000. Es algo increíble. Ha sido un atraco para el país. Por ahí ha servido para entrar contrabando legalizado, porque si importaba sin impuestos, se lo sacaba y se iba a vender en el mercado nacional. Y esa no es la idea, no es el concepto de zona franca. Entonces la zona franca la revisaremos. Revisaremos esa bendita ley Nebot, que tiene hasta vicios de inconstitucionalidad, que sirve para exonerar de impuestos que le pertenecen a todos los ecuatorianos en base a las decisiones de cabildos, ¿verdad? Basta, o sea, aquí no se va a lograr rentabilidad de las inversiones ni explotando a los trabajadores ni estafando al Estado. Bienvenida esa inversión extranjera que trate bien a sus trabajadores y que pague impuestos, sino que les vaya bonito nomás. Los ecuatorianos nos sabremos arreglar. También visitamos Pozorja, siempre aprovecho para visitar las poblaciones, ¿verdad? Y qué alegría que le dio la gente de Pozorja. Un gran abrazo, dicho sea de paso, a todos los compañeros de Pozorja. Pozorja es un puerto pesquero, parroquia rural de Guayaquil. Pozorja es Guayaquil. Vaya a ver si por Pozorja ha pasado la regeneración urbana. Y fíjense a qué nivel de postración hemos llegado, a qué nivel de discriminación. Que me dijeron en Pozorja que por primera vez ha habido un presidente del pueblo. Ya ha ido varias veces a las grandes empresas que quedan por ahí, ahí queda Real y queda el grupo Albacora, pero nunca se habían dignado salir, cruzar la calle e ir al pueblo. Imagínense eso. Es decir, ¿cómo ustedes creen que nos podíamos llamar sociedad cuando un presidente va a visitar grupos empresariales y no es capaz de cruzar la calle y visitar a su mandante? Felizmente todo eso cambió desde el 15 de enero del 2007. En todo caso, un inmenso abrazo a Pozorja, como les dije. Tienen muchas necesidades, créanme, que han sido pueblos abandonados. Les vamos a mandar un equipo de ministros esta semana, ministro de Salud, ministra de Inclusión Económica y Social y ministro de Educación, porque tenían varios problemas con las escuelas, con el hospital, etcétera. Entonces les vamos a mandar un grupo de ministros para que trabajen esta semana en Pozorja. Y en buena hora escucho por ahí, medio infantilmente, que para vengarse Salinas de Santa Libertad, porque se hicieron provincias, lo que va a ser el Cabildo de Guayaquil, la Junta Cívica y todos los prohombres que siempre andan declarando en nombre de todos los guayaquileños, que ahora van a apoyar a Playa y a Pozorja. En buena hora que por fin se acuerden de Pozorja, parroquia rural. Jimmy, en buena hora que por fin se acuerden del Cantón General Villamil Playa, que hasta hace unos años era parroquia rural también de Guayaquil y que por el abandono a la que la tenía sometida Guayaquil, se cantonizó. En buena hora que la provincialización de Santa Elena sirva para que por fin los pelucones de Guayaquil se acuerden de las playas tan lindas como la de General Villamil y se acuerden de su parroquia rural Pozorja. Así que, bienvenido, si es que es para mejorar los niveles de vida de los pobladores de playas y de Pozorja. Y a las 4 de la tarde nos fuimos a Montecristi, Manabí, donde sí se entrega de la sede de la Asamblea Nacional Constituyente a los asambleístas, a los tres asambleístas más votados y que, de acuerdo al estatuto, tienen que organizar la Asamblea. Créanme que los ecuatorianos debemos sentirnos orgullosos de esa obra, de lo que somos capaces. En apenas 10 semanas se ha levantado una obra monumental, un edificio con todos los adelantos de la tecnología moderna, perfectamente flexible. Cuando acabe la Asamblea, eso servirá de centro de exposiciones, que albergará durante la Asamblea a los 130 asambleístas y a 10 comisiones de la Asamblea. Entonces, eso está hermoso. Invito a todos a visitar lo que hemos llamado Ciudad Alfaro. Ciudad Alfaro es un complejo, no es solo el edificio, va a estar también el museo de Don Eloy, que está por terminarse. Luego se van a construir edificios para ventas de artesanías, va a ser un centro de atracción a nivel nacional. Ya en este momento lo visitan miles de personas semanalmente. Antes de que estuviera acabado, lo visitaban miles de personas. Entonces invito a todos a visitar esa obra de la que le insisto. A todos los ecuatorianos, se hizo en tiempo récord, está muy hermoso, muestra de lo que somos capaces los ecuatorianos, derrumbe el escepticismo, que había gente que decía no se va a poder terminar el 30 de octubre. Se terminó el 30 de octubre y lo que no están terminados son los escrutinios por parte del Tribunal Supremo Electoral. Un particular agradecimiento a todos los trabajadores, créame que sintieron como de ellos la obra. Cuando yo iba por ahí me decían misión cumplida, presidente. ¿Verdad? Un gran abrazo a todos ellos que trabajaron con tanto denuedo, con tanto ahínco, para darnos este regalo. Un gran abrazo a los directores del proyecto, a los coordinadores, arquitectos, ingenieros, etcétera. Todos nos sentimos orgullosos de Ciudad Alfaro. Miércoles 31 de octubre, Halloween para algunos, ¿verdad? Por los noveleros, ojalá nos olvidemos esa barbaridad. En verdad es el día del escudo, porque en 1900, 31 de octubre de 1900, Eloy Alfaro estableció el escudo moderno ecuatoriano. Entonces tuvimos a las 10 de la mañana un acto en la Plaza Grande, para recordar el escudo nacional, una presencia de ministros de Estado, profesores y estudiantes. Ahí hablamos algunas cosas de los estudiantes, ¿verdad? Necesario la excelencia. Este lunes vamos a firmar un decreto muy importante. Vamos a crear 12.000 partidas docentes. Fíjense, por esta barbaridad de que no hay que gastar, del 97 hasta el 2006, ¿saben cuántas partidas para profesores se abrieron? Ninguna. En el 2006 ya se abrieron algunas, pero jubilando profesores viejos y con lo que se liberaba, abriendo nuevas partidas. ¿Saben cuánto es el déficit de partidas docentes? 12.000. Por eso hay tantas escuelas unidocentes, por eso hay tanto profesor bonificado, que se supone que es para alfabetizar, enseñar 2-3 horas por día, por eso se les paga 80, 100 dólares, pero como no había profesores, se los utilizaba para como profesores tiempo completo, y eso, se los explotaba de esa forma. Entonces el gobierno de Revolución Ciudadana, sabemos que no habrá revolución ciudadana sin revolución educativa. Sabemos que no hay democracia sin una educación pública excelente, calidad, de acceso masivo y absolutamente gratuita. Por eso vamos a abrir en este gobierno ya, en los próximos días, las 12.000 partidas. Lo que pasa es que el proceso de selección toma tiempo y tendremos listas las nuevas partidas cuando se abre el año lectivo en Acosta en el mes de marzo, abril y para la cierre en el mes de septiembre. Pero ya esta semana firmo la creación de 12.000 partidas. Y también un proceso de selección muy estricto, con lo cual se libera a la educación del corporativismo a la que ha estado sometida. Yo estimo mucho a la gente de la UNE. La UNE es un sindicato, el sindicato más fuerte del país, que agrupa a los maestros, pero la UNE no puede ser la que seleccione a los maestros. Nos vamos a seleccionar todos los ecuatorianos en base a méritos, y también el día lunes se firmará el decreto diciendo aquello. Entonces el lunes será un importantísimo paso para rescatar a la educación pública ecuatoriana de la postración en que la dejó la larga y triste noche neoliberal. De todo eso le hablé a los chicos, la necesidad de la excelencia, cuidado, nos gana algún día la mediocridad. No, no, pásenme de año porque hice esfuerzo. No, no, si usted hizo esfuerzo le doy el premio al esforzado, pues no doy el pase de año. No, no, pásenme de año porque yo no falté ni un día, todos los días vine, y esto también es para la universidad válido. No, no, yo le doy el diploma a la asistencia, el diploma a la constancia, a la puntualidad. Pero perdóname, el diploma de ingeniero, el diploma de bachiller, el diploma de pase de año, solamente si tiene un cúmulo de conocimientos adecuados y si pasa los exámenes respectivos. ¡Que no se necesita exámenes! Eso es una barbaridad. Educación es excelencia. Para medir la excelencia se necesita la información. Y esa información se obtiene por medio de evaluaciones. Que los exámenes no son perfectos, ¿de acuerdo? Pero dígame un método menos imperfecto para evaluar. Pero no me digan con que no tenemos que evaluarnos y en base a quién vota, a quién tiene más votos, ese es el que pasa de año. No, no, esas barbaridades, eso es dejarnos dominar por la mediocridad. Les hablamos de todo eso, lo mismo a los profesores serán evaluados, en las universidades hay que tener evaluaciones para poder medir la excelencia, compañeros. La calidad de esa educación. Bueno, hablamos de todo eso con los jóvenes y de su responsabilidad. El país está haciendo mucho por la educación, necesitamos que ellos pongan de su parte. En primer lugar, olvidarse de tantas novelerías que Halloween y toda esa tontería. También les dije, ¿no? Los reinados, con todo cariño, yo sé que por aquí hay reinas, en lo personal yo estimo mucho a las reinas, me parecen guapísimas, pero ¿qué sentido tiene eso de los reinados, elegir a la más bonita en pleno siglo XXI? Y peor, esos concursos en un universo donde se ponen trajes de baño, se las califica, y luego la que gana se puede trabajar por los pobres, por la paz mundial, y, o sea, ¿qué sentido tiene todo eso? Entonces, es necesario hacer los debates al respecto. Y entre los indígenas también están sucediendo esas cosas, necesario abrir los debates en todo aquello. Pero el deber también, obviamente, el principal deber de nuestros estudiantes es estudiar y hacerlo honestamente. La corrupción empieza en las aulas, es el que copia en los exámenes, el que copia los deberes, no es que es un sabido, es un corrupto y será el que más tarde robe los dineros del pueblo ecuatoriano, obtenga cosas que no merezca. Deja rechazar todo eso, mis queridos estudiantes, a respetar a sus maestros, a buscar la solidaridad, a preocuparse por el entorno, no solo prepárense para ocupar un puesto en la sociedad, prepárense para transformarla, porque estamos en una sociedad tremendamente injusta, de chicos aprender sus deberes y responsabilidades, deberes para con los demás, deberes para con las novias. Cuidado esa mentalidad de que el hombre puede tener tres novias, pero uy, la chica que pues tenga tres novios, ¿cómo la llamamos? No, no, todos tenemos igualdad de derechos y deberes, chicos y chicas, ¿ya? La fidelidad en el noviazgo, en el matrimonio, es un deber fundamental de todos. Si no, no hagas a otro que no quieres que te hagan a ti. Si ustedes no son fieles, no se queden después, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas implican, chicos, formarse desde ya para el futuro. Así que el gobierno nacional, queridos jóvenes, queridos estudiantes, hará lo imposible para darles todos los recursos para que puedan educarse adecuadamente, pero ustedes también tienen mucho, muchísimo que dar. La mayor parte para dar. Aprovechar esos recursos que no se los da Rafael Correa ni el gobierno nacional, se lo están dando sus padres, sus conciudadanos, sus compatriotas, porque es nuestro petróleo, es nuestros impuestos, finalmente bien utilizado, pero es plata del pueblo ecuatoriano. Entonces tienen que revertir con estudio, con esfuerzo, con preparación, el gran sacrificio que está haciendo el pueblo ecuatoriano por ustedes. Bueno, de todo eso hablamos ese día en el Día del Escudo. Luego a las 12 del día tuvimos la posesión del economista Pedro Páez como ministro coordinador de la política económica. Recuerden ustedes que los gabinetes, el gabinete se divide en 6 gabinetes sectoriales: producción, política económica, desarrollo social, patrimonio natural y cultural, seguridad y política. ¿Para qué? Para una mayor eficiencia de administración pública. Antes todo estaba desarticulado. Hay 500.000 instituciones que también estamos depurando y fusionando. Yo les ratifico. Este gobierno, verán, acabará con menos burocracia que lo que con lo que recibimos el Estado. No tengamos miedo de abrir nuevas instituciones si se necesitan. El problema es que sean cosas inútiles para clientelismo político, etc. Y en este caso, este ministerio, ni siquiera es algo nuevo. Estaba encargado el ministro Mauricio Dávalos, que también tenía el ministerio coordinador de la producción. Era algo demasiado complejo. Entonces, ya hemos nombrado al ministro titular Pedro Páez, doctor en economía de la Universidad de Austin, Texas. ¿De qué va a estar encargado Pedro? De coordinar a todas las instituciones del Estado que tienen que ver con flujos macroeconómicos. ¿Cuáles son los flujos macroeconómicos? Inversión, ahorro, impuestos, gastos del Estado, exportaciones, importaciones. Y de ahí vienen las crisis, ¿eh? La crisis no viene por una sequía. Si viene por una sequía, hay una sequía, inundaciones, suben los precios, hay algunas quiebras, pero no hay una crisis generalizada. Las crisis generalizadas vienen cuando importamos mucho y no exportamos, entonces después no hay dólares para pagar las importaciones. Cuando no hay ahorro para invertir, de ahí vienen las crisis. Entonces hay que cuidar mucho esos flujos macroeconómicos y precisamente para esto es este ministerio. ¿Y cuál es la idea, queridos amigos? Que los gabinetes sectoriales sean los consejos nacionales de cada área y que hagan las políticas para cada área. Por ejemplo, Gabinete Sectorial de la Producción sea el Consejo Nacional de la Producción. el Gabinete Sectorial de Política Económica sea el Consejo Nacional de Economía, que haga las políticas económicas que dirijan al país. Entonces va a tener una responsabilidad muy grande nuestro buen amigo Pedro Páez. Y esto no implica incrementar un solo burócrata, porque lo que vamos a reasignar personal que ya existe en otras instituciones, por ejemplo, personal de la Subsecretaría de Política Económica, del Ministerio de Economía, que se va a convertir solamente en un Ministerio de Finanzas y ya no va a necesitar esa subsecretaría. Vamos a llamar también personal del Banco Central, del SRI, de la CAE, etcétera, para que conforme este Gabinete Sectorial de Política Económica. Entonces, que quede claro, porque ya veo gente que dice, ¡más burocracia! No estamos aumentando absoluta burocracia. Y les reitero, en este gobierno acabaremos con menos burocracia de la que entramos, se los aseguro. Vamos a racionalizar el sector público, pero para eso necesito reestructurar la administración pública. Entre esa reestructuración, hacer estos gabinetes sectoriales. A las 2:30 se dio la condecoración al ministro de Cultura de Brasil, un famoso cantante, Gilberto Gil, o en portugués Gilberto Gil, también pues un ícono de la música brasileña y latinoamericana en general. Y tuvimos un almuerzo con Gilberto, los hermanos Miño Naranjo, a quienes le mando un fraternal saludo. Cumplieron 50 años de actividad artística, Fausto Miño, que también lanzó su concierto, y Enrique Vargas. ¿Sí saben quién es Enrique Vargas, verdad? ¿Quién es Enrique Vargas? Maravilloso, ¿quién fue esa persona culta? Que muy bien, Aladino, que es otro ícono de la música ecuatoriana. Entonces homenajeamos a nuestros artistas aprovechando la visita del ministro de Cultura de Brasil, don Gilberto Gil. Bien, luego tuvimos pues reuniones para avanzar en el tema cárceles, la reconstrucción de las nuevas cárceles, eso avanza. Lo que pasa es que todo en este país es muy lento, hay que tener el permiso de Contraloría, Procuraduría, y este tema es tan amplio, y aquí se van a rasgar las vestiduras algunos de nuevo, que vamos a necesitar un ministerio que falta en el país, que se llama el Ministerio de Justicia, que existe en otros países, Chile, etcétera, Ministerio de Justicia, precisamente para que se encargue de tener una política criminal, el nombre no suena tan bien, pero más bien política anticrimen, si ustedes quieren, en el país. Pero la política de anticrimen no es solo seguridad, no es reprimir, etcétera, es cómo tratar a los prisioneros, buenos centros de rehabilitación social, agilizar los procesos judiciales, reforma al Código de Procedimiento Penal, para que no pase lo que acaba de pasar, el riesgo que corrimos de que se liberen los presos que van a estar más de un año en prisión sin sentencia, ¿verdad? Entonces, todo es tan vasto eso que se necesita un ministerio para eso. En otros países ese ministerio es el Ministerio de Justicia, no hay en el país, pero lo vamos a hacer. Yo sé que vamos a recibir críticas, más ministerio, es una carencia, es una falencia clamorosa ese ministerio, para tratar con tiempo el problema de los presos sin sentencia, la construcción de nuevas cárceles, un verdadero sistema de rehabilitación social, capacitación de guías, etcétera. Hay cosas que ya podemos empezar a hacer, por ejemplo, este ministerio se encargará de la emergencia carcelaria, ¿verdad? Hay cosas que se requieren reformas legales, que tendrá que hacerlo la Asamblea. Como por ejemplo, en este momento la Dirección de Rehabilitación Social está en manos de la Fiscalía. Es decir, los que acusan, mandan preso a la gente, se hacen cargo de esa gente que ellos mismos mandaron preso. O sea, es un absurdo. Eso tiene que estar en manos del Ejecutivo, esa Dirección de Rehabilitación Social, bajo este ministerio, el Ministerio de Justicia. Pero para eso se necesita reformas legales. El CONCEP, Consejo Nacional de Estupefacientes, está en la Procuraduría. Eso debe ser parte de una política criminal de lucha antidrogas que debe estar en el Ministerio de Justicia. Entonces, este ministerio es muy necesario, va a empezar ya a manejar cuando se inicie, empezará con la emergencia carcelaria para empujar todas esas cosas, los abogados defensores, la construcción de nuevas cárceles, capacitación de guías, repatriación de presos extranjeros, indultos para enfermos terminales, reubicar presos de tercera edad, etcétera. ¿No se imaginan todas las cosas que hay que hacer? Y no tenemos ningún ministerio que haga eso. Están repartidas entre varios ministerios. Se las vamos a concentrar en este ministerio. Y va a tener mucho más que hacer cuando se hagan las reformas legales respectivas en la Asamblea. Les aseguro que eso también va a lograr más eficiencia y menos personal al final del día. Al inicio se requerirá crear un nuevo ministerio, pero después nos ayudará a ser mucho más eficientes, a hacer con menos gente, mucho más. Es una vergüenza, créanme que es una vergüenza para los ecuatorianos nuestro sistema carcelario, nuestro sistema judicial. Necesitamos un organismo, el Ejecutivo, que permanentemente esté preocupado de mejorar esos aspectos. Cuidado que nadie está yéndose contra autonomía del Poder Judicial. ¿Pero qué autonomía? Autonomía significa que yo no puedo llamar a un juez para decir, ¿sabe qué? Díctele sentencia absolutoria a tal persona. Eso nunca. Pero cuidado. Autonomía no es que se demoran 10 años los procesos y todos cruzados de brazos. Las casas atiborradas de presos sin sentencia y nadie dice nada. Eso no, pues todos debemos empujar para corregir esos problemas. Y desde el Ejecutivo, eso lo hará el futuro Ministerio de Justicia. También tuvimos reuniones para hablar del tema de la Policía Nacional. Vamos a entrar en un proceso de modernización de la policía que esperamos convierta a nuestra policía en la mejor de América Latina. Nos reunimos con el Ministro de Economía para precisamente rediseñar el Ministerio de Economía y Finanzas. Vamos a hacer solo un Ministerio de Finanzas. La política económica es tan importante que no puede estar en un ministerio, debe ser un consejo. Por eso el Gabinete Sectorial de Política Económica, a su vez, será el Consejo de Política Económica que haga esas políticas. Y el Ministerio de Economía será solo un Ministerio de Finanzas, es decir, manejará presupuestos, la Tesorería de la Nación, crédito público, pero ya no es que hará la política económica, ya no es que seguirá inversiones. Era todo el Ministerio de Economía durante el periodo neoliberal. Se le dieron funciones extraordinarias, era multicéfalo, hacía de todo. Y al final acababa sin hacer nada. Ahora va a ser un Ministerio de Finanzas Públicas o de Hacienda, como se conoce en otros países. Luego tuvimos reunión con el Ministro de Industria para tratar el caso de cementeras. Hay un problema muy grave de cemento, tenemos un cemento extremadamente caro. Hay actitudes oligopólicas de parte de las empresas más grandes. Y esto da indignación también. Holcim, ¿sí han escuchado Holcim, verdad? Nos vende un cemento carísimo. Calculamos que tiene un índice de rentabilidad de 100%. O sea que los costos de producción sobre venta no llegan ni al 45%. Pero en lugar de vender en función de sus costos de producción, vende en función de la más ineficiente, Huapán y Chimborazo. ¿Sí me explico? O sea, supone que a Huapán le cueste $6 el saco de cemento y tenga que venderlo a 6.50. Pero a la Holcim le cuesta $3, también lo vende a 6.50, cuando debería venderlo a 3.50, ¿verdad? Todo eso no vamos a dejar pasar, estamos ajustando, estamos trabajando en ello. Pero lo que más indignación da es que Holcim, sepan ustedes que era del Estado, de la Corporación Financiera Nacional. A inicio de los 90 se lo vendió a precio de gallina enferma a grupos de Guayaquil, vinculados con partidos políticos. Y al año se lo vendieron a Holcim. Y hoy Holcim nos hace estas prácticas oligopólicas junto con la FARC, que compró Selva Alegre, que también era del Estado. Pero nos quedan dos fábricas, Huapán y Chimborazo. Planeamos hacer una alianza estratégica con un grupo privado, hacer un holding, crear una nueva cementera y empezar a hacer competencia a Holcim y la FARC y bajar el precio del cemento. También necesitamos esa ley que castigue las prácticas monopólicas y anticompetitivas que Ecuador no tiene. Es el único país de Sudamérica, exceptuando probablemente Bolivia, aunque Bolivia sí tiene ciertas reglas, ya que no tiene esa ley antimonopolios. Entonces, de repente, nos cobran lo que sea y no hay cómo sancionar a las empresas. Ese es uno de los proyectos de ley que también ya lo tenemos casi listo, pasará a la Asamblea, pero les insisto, no permitiremos que grupos oligopólicos manejen precios tan claves como, en este caso, el precio del cemento. Bueno, y aquí sí tengo que confesarles algo. Mi familia estaba de vacaciones esta semana en el Colegio de la Condamine. Ustedes saben que mi profesora, estoy cansado. Mi esposa es profesora de la Condamine, estoy bien cansado, tengo dolor de cabeza, perdón. Mis tres hijos están en la Condamine. A mí el frío me mata, y 10 grados, y siempre me ha tocado vivir un frío. Ya, entonces mis tres hijos y mi esposa están en la Condamine y esta semana tenían vacaciones. Este domingo estuve en Loja, ¿no? El sábado de tarde dormí en Loja, llegué ya a mitad de la mañana a Salinas, donde estaba mi familia. Entonces pudimos pasar poquito tiempo juntos y me amenazaron con paro y expulsarme de la casa así que no pasaba con ellos al menos el jueves 1 de noviembre. Así que con el permiso del pueblo ecuatoriano me tuve que tomar ese día libre y fuimos a pasar a vacaciones a La Suárez. Entonces he estado desde el día jueves disfrutando de las bellezas de La Suárez. Pudimos, el 2 ir a vacaciones, ¿verdad? Aunque muchas veces trabajamos. El 2 fuimos a visitar el Santuario de Cajas y las Lagunas de Cajas, una belleza, el Parque Nacional de Cajas. Y bueno, el sábado de mañana tomamos el avión temprano para estar aquí el día de hoy con ustedes dando este informe en esta cadena sabatina. Y más tarde disfrutar de las comparsas, del desfile y de la fiesta de la Mama Negra en La Tacunga. Para terminar, que siempre me extiendo demasiado y después me reta a doña Julia, ya, algunas cosas que se han venido discutiendo. La licencia a Petrobras. Hay reclamos, manifestaciones, perfectamente legítima, ¿eh? Estamos en democracia, tienen derecho a reclamar, no tienen derecho a manipular la verdad ni a manipular a gente. Verán, los guaraníes que fueron a Quito a reclamar que sus tierras, etcétera, averigüen quiénes pagan los pasajes, por quiénes son llevados por estas ONG, que no tienen muy poca legitimidad, no han ganado ninguna elección, etcétera, pero con todo el dinero que manejan, quieren imponer su agenda, ¿verdad? Pero en todo caso es bueno que estemos todos atentos a que se tomen las decisiones correctas. Pero quiero ratificar, se han dado las licencias para que funcione, las licencias ambientales, es decir, el permiso ambiental, para que Petrobras empiece a explotar el bloque 31. Se lo ha hecho con toda la responsabilidad del mundo. Se les obligó a cambiar el proyecto inicial. Entonces, por ejemplo, en el nuevo proyecto, el centro de facilidad de producción, es decir, donde están todas las instalaciones, no está dentro del Yasuní. Por ejemplo, se iba a construir una vía en el Yasuní, ya no se puede, todo debe ser transportado vía aérea. Se prohíbe la construcción de puentes, de muelles, para evitar acceso a la reserva. Se iba a construir un puente del Tiputini, ya no se lo va a hacer. El nuevo proyecto ha aumentado el costo de la inversión de Petrobras en 40%. Se ha destinado cerca de $800,000 para medidas de prevención con los pueblos no contactados, Tarominani y Tagaeri, son clanes, si ustedes quieren, de los Guarani, que están en aislamiento voluntario, no han querido incorporarse al mundo moderno y hay que respetar esos derechos. Pero quiero decirles que el principal riesgo para esos pueblos no contactados no son las petroleras, son los madereros. Con esos $800,000 estamos haciendo una serie de programas para evitar que los madereros contacten a esos pueblos no contactados. Pero, ¿qué es lo que escuchábamos en televisión? Yo escuché. Que el gobierno había dado permiso para que exploten petróleo en la zona intangible. Intangible significa que no se puede tocar. En verdad, semánticamente, no es la palabra correcta. Hay una zona que no se debe tocar, porque es por ahí están los pueblos no contactados, etcétera. A esa zona se ha llamado intangible. Intangible en verdad es que no se puede tocar. Se puede tocar, no se debe tocar. Bueno, en esa zona intangible no hay nada. El bloque 31 tiene un 30% en la parte, en la zona intangible de Yasuní, y una parte en la zona de amortiguamiento. Ni en la zona intangible ni en amortiguamiento, que es para proteger la zona intangible, va a haber explotación petrolera. Se va a explotar al norte, a 35 kilómetros de la zona intangible, con tecnología de punta, minimizando impacto ambiental. Le insisto, se ha revisado totalmente el proyecto que presentó Petrobras. Las inversiones le han subido un 40%, todo va a ser por traslado aéreo, etcétera. Entonces, cuidado, no es cierto que se va a explotar en las zonas intangibles, no es cierto que se va a poner en riesgo a los grupos no contactados, entonces digan la verdad. Y si lo que ustedes quieren es que no haya explotación de petróleo, discutámoslo, pero abiertamente. Y díganme de dónde sale el dinero para educación, salud, vialidad, etcétera. Porque es bonito decir, no más petróleo, no más hidroeléctrica, no más vialidad, no más minera, etcétera. ¿Y de dónde sale pues el dinero para el desarrollo humano? Vamos a mantener bien bonitos los colibríes, las plantas, y yo también estoy totalmente de acuerdo con eso. Y los seres humanos, por favor. Entonces, aclaremos el debate. Si lo que quieren es que no haya explotación de petróleo, perfecto. Sentémonos sinceramente a discutir, pero díganos alternativas, de dónde sale ese dinero tan necesario para el desarrollo del país. Si lo que quieren es proteger las son intangibles a los grupos no contactados, el gobierno es el que más quiere hacerlo y hemos tomado todas las precauciones. Y no le mientan al país. La explotación del bloque 31 la hemos limitado solo a la parte norte, a 35 kilómetros de esa zona que no se puede tocar. En lo otro sí se puede explotar petróleo. De hecho ya se lo está explotando en parte del Parque Nacional de Yasuní. Parque Nacional no significa que no se pueda hacer ninguna actividad petrolera. Significa que se va a cuidar la flora, la fauna, la biodiversidad, etcétera. Pero si hay petróleo, hay que sacarlo con tecnología de punta para minimizar el impacto ambiental. Solo en la zona intangible, no sé si estoy claro, solo en la zona intangible no se puede tocar, no se puede hacer nada. Bueno, en esa zona no se está haciendo nada. Los dos pozos que está explotando Petrobras, que va a explotar con las licencias ambientales, están a 35 kilómetros de la zona intangible. Entonces, digamos la verdad, está bien que estén vigilantes de las decisiones públicas, pero diciendo la verdad. Dicho sea de paso, para entregar las licencias ambientales, una de las condiciones es que se haga una veeduría ciudadana. A ver, una veeduría que esté controlando, que no se esté dañando la naturaleza, que no se estén aproximando a las zonas intangibles, etcétera. Todo esto va a estar bajo control. Entonces, se han tomado todas las precauciones para precautelar a los grupos no contactados, Tangaeri y Taromenani. Se va a hacer dos pozos a 35 kilómetros de zona intangible, es decir, no se está explotando zona intangible, y va a haber veeduría ciudadana. Pero si lo que quiere es que no haya explotación de petróleo, de acuerdo, díganlo así, pero no mientan al país. Y también no manipulen, sobre todo, a nuestros hermanos guaraní, por favor. Ahí viene un anciano guaraní que me infunde tanto respeto decir, y si es que no nos hacen caso, recurriremos a nuestros medios ancestrales, es decir, la guerra y la lanza. Qué bien, ojalá que eso les satisfaga, ojalá que con eso estén satisfechos, ¿no? Y ver a un indígena incitando a la violencia, qué barbaridad. Eso nos hace daño a todos, compañeros, no caigamos en esos errores. Entonces les insisto, todos aquí queremos proteger el medio ambiente, todos queremos proteger el Yasuní, todos queremos proteger a los grupos no contactados, todos, sobre todo el gobierno nacional, quiere proteger a las diferentes nacionalidades y pueblos originarios como los guaraní, pero si lo que no quieren es que se explote petróleo, díganlo y sentémonos a discutir y denos las alternativas. Pero que no se engañe a la gente, ni se manipule a los hermanos guaraní. Bien, otro punto importante esta semana, la concordia. La concordia lamentablemente ha sido la tierra de la discordia, no todo lo contrario a lo que dice su nombre. Para vergüenza de Ecuador, hoy en el siglo XXI tenemos más de 20 zonas no delimitadas. Una de ellas era la Concordia. Incluso yo no estoy tan de acuerdo que haya sido zona no delimitada. Para mí la Concordia siempre fue de Esmeralda. Pero había inquietud de sus habitantes a qué provincia pertenecer. Para mí siempre la Concordia ha sido de Esmeralda y lo ratifico, lo dije en campaña. Por ahí algunos destemplados, un majadero, diputado Caicedo, creo que es el MPD, que vive diciendo que soy traidor, etcétera, porque en campaña dije que la Concordia era Esmeralda. Yo le estoy llamando a consulta, propongo una consulta popular para preguntarle a los concordenses a qué provincia pertenecer. ¿Dónde está la contradicción, por el amor de Dios? Hemos dicho que es Esmeralda, pero si se crea una nueva provincia como Santo Domingo, cuya capital está a 20 minutos de la Concordia, creo que lo más democrático, lo más lógico es preguntarle a los concordenses a dónde quieren pertenecer. ¿Dónde está la traición? ¿Dónde está la contradicción? Etcétera. La contradicción está del lado de algunas autoridades esmeraldeñas y partidos políticos que defendieron con tanto ahínco el derecho del pueblo ecuatoriano a ser consultado el 15 de abril para preguntarle si quería la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Se acuerdan que el Congreso y la partidocracia quería evitar hasta la consulta? ¿Se acuerdan? Bueno, muchas de esas autoridades esmeraldas, muchos de esos partidos apoyaron, o sea, la lucha del gobierno para que se respete el derecho al sufragio y el derecho al pueblo ecuatoriano a la consulta popular. Han respaldado a la península de Santa Elena, a Santo Domingo, en su legítimo derecho de erigirse como nuevas provincias, obedeciendo al sentir mayoritario de su población, a que se hagan consultas populares en Santo Domingo, preguntando si quería ser una nueva provincia. Pero cuando les toca a ellos, cuando es su provincia, ahí si no, ahí neguemos el derecho a una consulta popular, y confunden las cosas. Traidor Correa, porque él dijo que la Concordia era de Esmeralda. Señora, aquí no está en discusión si la Concordia es Esmeralda o no. Para mí eso no está en discusión. La Concordia es Esmeralda. Aquí está en discusión si los pueblos tienen derecho a pronunciarse, a ser consultados, a dónde quieren pertenecer, qué es lo que quieren hacer. Y yo creo que esa es la base de la democracia. Eso es lo que está en discusión en este momento. No confundan las cosas a esas autoridades esmeraldeñas, a esos amigos, incluso esmeraldeños, muchos de los cuales dicen que esto sería una traición muy baja si llamamos a consulta popular en la Concordia. Entonces, compañeros, la discusión no es si la Concordia es de Esmeralda o no, es de Esmeralda. La discusión es si los pueblos tienen derecho a pronunciarse para decidir qué es lo que quieren hacer en función de mejores días, de mejores niveles de vida. Y yo creo que es un derecho de la Concordia a pronunciarse. Por eso mandamos esa petición al Congreso Nacional, que haya una consulta popular en la Concordia, para que ellos decidan si son de Esmeraldas o si se anexan a la nueva provincia de Santo Domingo. El Congreso ha negado esa petición, por eso los disturbios en la Concordia, que tampoco justificamos, y serán juzgados las personas que incitaron a la huelga, al cierre de caminos, al paro, etcétera. Les insisto, no vamos a tolerar más medidas de hecho. Vamos a resolver las cosas por el diálogo. Los que se recurran a medidas de hecho tendrán que someterse a todo el rigor de la ley, como lo estamos haciendo en el caso de la Concordia, 17 detenidos. No permitiremos en este país más medidas de hecho. Olvidémonos de la ley del más fuerte, el más bravo, cerrar carretera, etcétera. Y el que la haga tendrá la sanción legal correspondiente. En todo caso, el Congreso ha negado la consulta popular y lo que ha hecho es erigir en cantón a la Concordia. Nosotros dijimos que no íbamos a aceptar más provincias, más parroquias, más cantones, además de la provincia de Santo Domingo y de Santa Elena, en nuestro gobierno. Pero obviamente esto amerita una excepción. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aprobar este nuevo cantón, Cantón La Concordia, unificar La Concordia en sus 50 y pico de comunidades, y luego, ese cantón va a ser Cantón de Esmeralda. La Concordia siempre fue de Esmeralda, eso no está en discusión, pero luego, cuando ya estén estructuradas las autoridades locales, alcalde, consejo municipal, etcétera, cuando esté estructurado el padrón de La Concordia, porque ni siquiera tiene padrón, pues se reunirán las firmas para convocar a una consulta popular y preguntarle a los concordenses, que son los únicos que tienen el derecho a decidir, a dónde quieren pertenecer, si a Esmeraldas o a la nueva provincia de Santo Domingo. Aquí vamos a resolver los conflictos de forma democrática, por medio del voto, no por medio del más bravo. Si esto no se comprende en Esmeraldas, si creen que los problemas se solucionan acusando de traidor al presidente, declarando persona no grata, adelante, estoy dispuesto a sacrificarme por mi patria. Aquí yo no vine a calentar un puesto. Nosotros no hemos creado el problema de La Concordia. Negar el problema de La Concordia es querer tapar el sol con un dedo. Negar el derecho de los concordenses a decidir su futuro es negar los principios democráticos. Aquí hemos venido a solucionar los problemas y sacar el país adelante en base a convicciones, en base a principios, no en base a componendas ni conveniencias políticas. Nosotros vencimos y largamente en Esmeraldas. Queremos muchísimo esa provincia. Pero compañeros, sería traicionar mis principios si les digo, La Concordia en Esmeralda y se queda en Esmeralda y no le pregunte nada a nadie, si se portan mal le mandamos tanques, etc. No, señores, aquí vamos a respetar el derecho a los pueblos a decir sobre su futuro, y luego que esté estructurado el cantón en La Concordia, se organizará esa consulta popular en La Concordia para que sean los concordenses los que decidan dónde quieren pertenecer, si a Esmeraldas o a Santo Domingo. Y la lucha será una lucha democrática, tratando de convencer que es mejor estar aquí o allá, pero no tratando de evitar, impedir antidemocráticamente el derecho al sufragio del pueblo y de los compañeros de La Concordia. Si esto me cuesta a mí perder ese gran apoyo que tenemos en Esmeralda, si esto hace que sigan por ahí algunos despistados declarándome traidor a la provincia, etcétera, estoy dispuesto a asumir ese costo. Me va a doler en el alma porque quiero mucho Esmeralda, pero aquí no estamos para calentar un puesto, y somos gente, somos hombres, somos mujeres, somos gobierno que actúa en base a convicciones y a principios, y yo no voy a traicionar mis convicciones democráticas por ceder a la fuerza de ciertos grupos en el caso de La Concordia. Así que concordenses, felicitaciones, van a ser el cantón número 220 de la patria. Y una vez que esté estructurado ese cantón, que haya elegido alcalde, gobierno municipal y que haya el padrón correspondiente, haremos respetar su derecho al sufragio y el derecho a una consulta popular para que decidan pertenecer a Esmeraldas. Ojalá esa sea la decisión. Si usted me pregunta a mí, eso es lo que yo quisiera. O si deciden pertenecer a la nueva provincia de Santo Domingo. Y al pueblo esmeraldeño, ojalá entiendan mi posición. Ojalá no se dejen llevar por los demagogos de siempre, que tanto tiempo tuvieron abandonada La Concordia y hoy se rasgan las vestiduras, que no entienden que nuestro principal deber como mandatarios, como gobernantes, es dar el mejor nivel de vida a nuestra gente, no que provincia acumula más territorio. Qué pena que muchos dirigentes de Esmeraldas, que son de un partido de izquierda, repiten los mismos argumentos de la oligarquía de derecha de Guayaquil para evitar que la península de Santa Elena sea provincia. Que es remembrar al gran Guayas, que es quitar de nuestros balnearios que siempre han sido de Guayas. No? ¿Acaso en la península de Santa Elena se discutía si siempre había sido de Guayas? Se discutía si la gente tiene derecho a elegir su propio destino. En La Concordia no estamos discutiendo si es Esmeralda, siempre ha sido Esmeralda. Estamos discutiendo si los pueblos tienen derecho a escoger, a decidir su destino. Y los concordenses tienen derecho a hacerlo. Ojalá el pueblo esmeraldeño lo entienda. Ojalá entienda que aquí hay un presidente que lo único que busca es el bien común, que quiere profundamente a la provincia de Esmeralda y que no caiga en las diatribas en las falacias, en las demagogias de los líderes, de los líderes, le llamo, de los politiqueros de siempre, ¿no? Ojalá Esmeraldas entienda la posición de un presidente amigo que lo único que busca es el bien común. Y sobre todo a la concordia. No más violencia, no más paros, no más medidas de hecho, compañeros. Se va a dar una solución al problema vía democrática cuando esté estructurado el cantón, pero ya basta. Lo último que queremos es violencia. Ninguna consulta vale la pérdida de una vida humana. Y en la Concordia ya ha habido pérdidas de vidas humanas, no esta vez. Hubo un accidente porque nada tiene que ver con la medida de hecho, ¿no? Pero otras veces sí. Entonces, basta de violencia, vivamos en paz y resolvamos nuestros conflictos democráticamente, es decir, a través de las urnas. Y por último, repetir lo de los aeropuertos, se ha armado un gran debate. Ya también me están declarando los pelucones, ¿no? Los pueblos, pues nos quieren muchísimo. Ahí está el resultado del 30 de septiembre. Qué enemigo de Guayaquil, enemigo de Quito. Ya los analistas que no tienen nada que hacer están haciendo sus análisis, que lo que quiero es acabar con los dos últimos municipios, el de Quito y Guayaquil, para acumular más poder y tontería y medio. Aquí lo único que queremos es que el Estado, el pueblo ecuatoriano, tenga lo que le corresponde. En las concesiones a los aeropuertos de Quito y Guayaquil, señores, se dieron más de 500 millones de dólares en activos para negocios privados, porque están concesionados a compañías privadas. En Tababuela se dio la Dirección de Aviación Civil, como que si le sobrara plata, donó un terreno de más o menos 70 millones de dólares, algo similar en Daular, en Guayaquil, para el nuevo aeropuerto. Dirán, Quito y Guayaquil también son estados, sí, pero también son Milagro, Bucay, Santo Domingo, Sangolquí, etcétera. Todos tienen derecho a recibir de esas inversiones que hicimos todos los ecuatorianos. Entonces, que no les mientan. ¿Saben cuánto estamos recibiendo por las concesiones del aeropuerto de Quito y Guayaquil? Cero. Lo que está recibiendo la Dirección de Aviación Civil es lo que pagan los usuarios del aeropuerto. $5 dentro de la tasa aeroportuaria, que en Quito es carísima, 40 y pico dólares, en Guayaquil $25. Por ley, $5 son para la Dirección de Aviación Civil. Eso no es la concesionaria que nos da. Pero las utilidades de esa concesión, por todo el resto de la tasa aeroportuaria, por los arrendamientos locales, por el derecho a aterrizaje, etcétera, el Estado no recibe $2. ¿Y qué se hacía antes con esa plata? Ah, es que no hicieron nada con ese dinero antes. Reclámenle a su propio gobierno si son ellos los que nos han gobernado tanto tiempo. Pero tampoco era tan cierto. Lo que pasa es que no ven el resto del país. Ellos creen que el país solo son sus barrios de lujo, sus cuatro manzanas donde se agrupan todos los pelucones que han manejado este país durante tanto tiempo, ¿verdad? ¿Saben cuántos aeropuertos maneja la Dirección de Aviación Civil? Si los de Quito y Guayaquil, 21. Por ejemplo, Ambato, Valle de Caracas, se los enumero todos. Todos los aeropuertos que tiene a cargo la Dirección de Aviación Civil, que se atendían con las utilidades que se recibían de los aeropuertos de Quito y Guayaquil, utilidades que ya no se reciben. Son Ambato, Valle de Caracas, Coca, Esmeraldas, Ibarra, Isabel, Engalápago, Lago Agrio, La Tacunga, Loja, Macará, Macas, Machala, Pastaza, Puerto Viejo, Ruamba, Salinas, San Cristóbal, Santo Domingo, Seimo, Tena, Tulcán. Son los 21 aeropuertos que tienen que atender la Dirección de Aviación Civil y que no producen dinero, producen pérdida. ¿Cuáles eran los aeropuertos rentables, Quito y Guayaquil? Es como siempre, en este deshuesamiento del Estado Central, que fue la larga y triste noche neoliberal, se nos llevan la troncha, no el hueso, ¿verdad? Se nos llevan los dos aeropuertos más rentables. Alegremente, en el gobierno de Gustavo Noboa, se les da esto a los municipios de Quito y Guayaquil más de $500 millones sin pedir nada a cambio, y entregado a medianoche, los municipios de Quito y Guayaquil se los concesionan a empresas privadas. Que vaya a ver cuánto pagan de impuestos, ni siquiera pagan impuestos porque son zonas francas cada aeropuerto, dicho sea de paso. Y TAS en Guayaquil también se acoge a la ley Nebot, o sea, tenemos que darle vuelta. Que publiquen, los medios de todo publicando mucho de esto, pero tan solo opiniones. Por favor, hagan un trabajo serio y publiquen cuánto ha pagado taxa de impuestos. Recién el año pasado empezó a pagar impuestos. Entonces, eso es un atraco, me ratifico, señores. Entonces ya están diciendo que venga Contraloría a revisar los contratos. Si acaso me refiero a eso, me refiero a que el Estado Central, todos los ecuatorianos, hemos alegremente regalado cerca de más de $500 millones en activos los dos aeropuertos, los dos únicos aeropuertos rentables del país, y no recibimos nada a cambio. Así que vamos a exigir, se acabó el saqueo, se acabó el abuso, vamos a exigir que se reciba mucho más por parte de esas concesiones, al menos el 50% de las utilidades. Y con ese 50% vamos a atender al resto de aeropuertos de la República, entre ellos el aeropuerto Cotopaxi, que necesita tantas mejoras, compañeros, para que aquí salga la exportación de flores, frutas, etcétera. Pero ya basta de desgüezar al Estado, ya basta de creer que el Ecuador es solo Quito y Guayaquil, y ya basta de creer de privatizar lo que es público, compañeros. ¿Cómo es posible que más de 500 millones de dólares de inversiones hayan ido a parar a manos privadas y el que hizo el gasto, el pueblo ecuatoriano, el Estado central, no reciba dos reales por esas concesiones? Me ratifico, eso es un atraco. Revisen los contratos que quieran, pueden ser legales, van a ser totalmente ilegítimos si el Estado central no recibe una adecuada participación de esas concesiones de activos, de inversiones hechas con nuestro dinero, con el dinero de todos los ecuatorianos. Sí está claro el problema de los aeropuertos, ¿verdad? Porque están en toda una campaña de confundir que uno es enemigo de Guayaquil, que le quiere quitar el aeropuerto, que uno es enemigo de Quito, que le quieren pedir el nuevo aeropuerto, que mentira que sí ha recibido plata de Dirección de Aviación Civil. Lo que ha recibido es lo que tienen que pagar por ley. De las utilidades no recibimos dos reales y apenas pagan impuestos, porque son zonas francas, ley Nebot, etcétera. Se acabó la fiesta, entiendan, lo que se quisieron llevar en peso al Estado, que se acabó la fiesta, entiendan, social cristianos, se les acabó la fiesta. Desde el 15 de enero del 2007, aquí hay gobierno, aquí hay un gobierno patriota. Desde el 15 de enero del 2007, la patria ya no es solo San Borondón, ya no es solo los barrios pelucones de Guayaquil o Quito. Desde el 15 de enero del 2007, la patria ya de todos los compañeros. Muchas gracias, señor presidente. De momento damos la bienvenida al licenciado Patricio Amaya, compañero periodista y director del periódico Vanguardia del Cantón Salcedo, de la provincia de Cotopaxi. Es fundador de dicho periódico que funciona 10 años y actual presidente de la Federación de Barrios de Salcedo. Bienvenido, Patricio. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a nombre de todos los comunicadores sociales de la provincia de Cotopaxi. Un gusto de que esté en nuestra provincia y particularmente en la ciudad de Latacunga. Un saludo especial del Cantón Salcedo. Señor presidente, la vía multimodal Manta Manaos pasa por Cotopaxi, considerando la terminación del tramo que falta de la carretera Salcedo Tena, un ofrecimiento formulado por usted, señor presidente. ¿Cuáles son las gestiones y perspectivas que viene realizando el gobierno nacional para la ejecución de este importante proyecto de importancia nacional e internacional, considerando que esta vía multimodal pasa por Cotopaxi y esto lo vamos a defender todos los cotopaxenses, señor presidente? Sí, Patricio, pero cambiemos un poco la forma y el fondo, ¿no? Eso de defender, no, todos hemos estado en función del bien común. Recuerda que la vía bioceánica Manta Manaos, que antes ni se hablaba, es de interés nacional y regional. Entonces, tenemos que cambiar hasta un poquito el lenguaje, ¿no? Que vamos a defender, que vamos a exigir, esas cosas olvidémonos. Vamos a conversar para que pase por Cotopaxi, y yo fui el primero en decir que pasa por Cotopaxi, va a pasar Quevedo, Valencia, La Maná, Sumaya, Latacunga. Y de ahí, en principio, iba a ir Salcedo-Tena. El problema es que la ruta Salcedo-Tena tiene graves problemas técnicos, sobre todo a nivel de impacto ambiental. Pasa por la zona de los Yanganates. Y el mayor problema no es que se abra la trocha por los Yanganates, sino después los procesos de colonización que se dan. Entonces estamos buscando un trazado alternativo, pero se está trabajando en eso. Se está buscando, ya se están haciendo algunos estudios, y se está buscando financiamiento para terminar esos estudios de toda la vía y luego para la construcción de la vía en sí misma. Entonces ese es el problema con Salcedo-Tena. Ya hay problemas técnicos básicamente de impacto ambiental, estamos buscando un trazado alternativo. Pero insisto, en principio, como lo hemos dicho, la vía va Manta, Quevedo, Quevedo-Valencia, Valencia-Lamaná, Lamaná-Zumbagua, Zumbagua-Latacunga, y de ahí a Tena, pero estamos buscando la mejor ruta para eso. En principio era Salcedo-Tena, pero la ruta por los Yanganates, faltan todavía unos 70 kilómetros, me parece, ya tiene tremendo impacto ambiental. Estamos buscando 30 nomás, 30 o 40 eran, ¿verdad? Sí. Entonces estamos buscando cómo mitigar esos impactos. Pero en principio sí, la ruta pasa por Cotopaxi. Señor presidente, cómo mejorar el sistema de comunicación vial de sur a norte y de oeste a oeste, de este a oeste, para esta obra, para la vía multimodal, señor presidente. Bueno, de este a oeste es más importante, porque la vía va de este a oeste, y se están haciendo los estudios, te insisto, para ensanchar y hacer carretera de primer orden Manta-Quevedo, Quevedo-Latacunga, Latacunga-Tena, y Tena probablemente, como en Tena, el Napo no es totalmente navegable, ese es otro problema técnico, probablemente tengamos que ir unos 80 kilómetros más adentro, se me escapó el nombre del puerto en este momento, pero tengamos que ir un poquito más lejos que el Tena. Ese es otro problema técnico que también altera el trazado un poco. En todo caso, estamos en un proceso de reconstrucción vial nacional. O sea, se están comprometiendo, ahorita ya llevaremos casi 700 millones de dólares comprometidos, no es que todo de golpe, para la recuperación vial en el país. La idea es dotar de una vez por todas de vías de primer orden al país. El país ha sido un caos, ¿no? De repente hacemos lo que no tenemos que hacer y no hacemos lo que sí tenemos que hacer. Por ejemplo, es responsabilidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas la red vial principal, que está en pésimo estado. Pero caminos vecinales, rurales, terciarios, le corresponde a los consejos provinciales y municipios. Bueno, se ha pasado haciendo caminos vecinales, terciarios, en vez... No te digo que no hay que apoyar a los gobiernos locales. Lo que no tenemos que hacerlo es directamente. La forma de apoyarlo es capitalizando al BEDE y que los municipios y consejos provinciales presten al BEDE. El Estado puede pagar hasta el 80% de ese préstamo, pero que cumplan con su deber, que es hacer caminos vecinales. Bueno, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se dedicaba a eso y no teníamos una red vial de primer orden, lo que nos corresponde. Entonces estamos organizando todo eso y la idea es construir incluso las vías de revestimiento rígido, de hormigón, para que duren 25, 30 años, no es que haya que bachear cada después de cada invierno, después de cada lluvia, etc. Entonces estamos en este proceso. Ahora, para eso necesitamos el acompañamiento, te insisto, o sea, Ecuador es un todo. Hay que articular, hay que planificar, hay que coordinar. No cada quien, este modelo que cada quien alaba para su lado y el más fuerte lleva la mejor tajada, más destrozado. Y así es como se han llevado los gobiernos locales también, ¿no? Sobre todo Quito y Guayaquil. ¿Quién ala más para su lado? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si coordináramos mejor, si tuviéramos una visión integral nacional, ¿cuál hubiera sido la alternativa óptima para el nuevo aeropuerto de Quito que indudablemente se requiere? En lugar de hacer a 45 minutos en Puembo un nuevo aeropuerto que cuesta como 600 millones de dólares, era mejorar pues el aeropuerto que queda a 90 kilómetros, que es el aeropuerto de Cotopaxi, salía por la quinta parte de eso, 150 millones, por decirle algo, 100 millones, 120 millones, y con lo que nos sobraba, tenemos para hacer tremenda autopista en la Panamericana que une a Quito y Latacunga. Eso es óptimo, pero cada quien andando para su lado, el más vivo, etcétera. Ya se metieron a hacer el aeropuerto de Quito. No estoy excluyendo al otro, ¿no? Cuidado. El gobierno se reserva el derecho a hacer lo que te dice. Por ejemplo, el aeropuerto primero de Cotopaxi, con una ruta de primer orden, incluso con un tren eléctrico que una Latacunga y Quito. Y eso mejora las vías de comunicación, etcétera. Lo que pasa es que si hacemos ese aeropuerto en Cotopaxi internacional, ¿qué sentido tiene tener otro, el de Puembo, a 90 kilómetros, y uno de los dos quebraría, ¿no? Entonces, eso tenemos que verlo muy bien. Pero eso hubiera sido la solución óptima si tuviéramos visión integral. En todo caso, te insisto, o sea, estamos empeñados, y lo estamos haciendo, en reconstruir la red vial del país y dotejar después de nuestro gobierno al país con una red vial no solo buena, de primer orden. Gracias, señor presidente. Esa es la aspiración de todos los ecuatorianos. Gracias. Muchas gracias, Patricio. De inmediato damos la bienvenida al compañero Tito Gutiérrez, Mama Negra del año 2005 y representante de la actividad de la pequeña industria de la provincia de Cotopaxi, que nos acompaña, señor presidente. Bienvenido, compañero Gutiérrez. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. Realmente un día muy especial. Nos somos mamas negras. Espero que la baja temperatura luego caliente el corazón. El afecto, lo mejor del afecto latacungueño lo hará eso. Usted conoce esta tierra. Pero en el asunto de materia, alguna vez yo le di la bienvenida y le dije bienvenido a Plutón en campaña. Yo creo que hoy ya realmente tenemos otra visión. Y esa otra visión sin duda es que estamos inaugurando el concepto de justicia distributiva para dar una herramienta a toda la geografía nacional. Y esa herramienta sin duda es la de desarrollo. El aeropuerto nos interesa como área, sin duda lo acababa usted de decir. Quisiéramos preguntar al señor presidente si ya están adelantados estudios de factibilidad que sirva la repotenciación del aeropuerto como una herramienta de desarrollo de la zona central del país, no solamente de la provincia de Cotopaxi, sino de la zona central del país, y si esta es una cabeza de playa de otras inversiones que van a copar sin duda la oportunidad de desarrollar este sector. Mire, como le indico, gracias primero y bienvenido, ¿no? ¿Pero qué pasa con las mamaneras? ¿En qué año fue mamanera usted? Pero esa es la expresión de la crisis, ¿no? Las mamaneras cada día más flaquitas están, ¿no? ¿Qué pasó? Pues antes eran rechonchitas, bien llenitas. No, estamos haciendo esfuerzos. Bueno, no, bienvenido, Antino. Por si acaso, para los que no entendieron la broma, es que la mamanegra normalmente es un ciudadano muy representativo de la Tacunga, pero pasadito de peso, ¿no? Acá tenemos a Don Tito, que está figurita el hombre ahí. Bueno, como lo digo, uno de los problemas que tenemos es que la Dirección de Aviación Civil no tiene dos reales. Si todo, oiga, hasta el edificio de la Dirección de Aviación Civil en Quito lo han concesionado. Y sin plata se puso, donó el terreno de Tababuela para el nuevo aeropuerto. Entonces, es uno de los problemas que tenemos. Falta dinero para atender a los aeropuertos. Pero cuando corre... logremos solucionar ese problema que es grave y pasa, por ejemplo, por recibir una adecuada participación de las concesiones de Quito y Guayaquil, una de las prioridades es mejorar el aeropuerto de Cotopaxi. No sé si ya tengo estudios, tendría que preguntar a la Dirección de Aviación Civil, pero la idea, y lo dijimos en campaña también, lo vamos a cumplir, es mejorar el aeropuerto de Cotopaxi, en principio para que por aquí puedan salir las exportaciones de flores, brócoli, etcétera, de la Sierra Central y de parte de la Sierra Norte. Pero le insisto, la alternativa óptima hubiera sido que ya con la inversión que había aquí en el aeropuerto de Cotopaxi, se convierte ese aeropuerto en un aeropuerto de pasajeros internacional que sirva a Quito y se mejore muchísimo la conexión vial entre Quito y la Tacunga, en lugar de hacer a 90 kilómetros otro aeropuerto, en este caso internacional, el aeropuerto de Puembo. O sea, es desperdicio de recursos, paralelismos absurdos que no deben ocurrir si se tiene una visión nacional integral de desarrollo del país. Lastimosamente no ha sido así, hay cosas que son difíciles de corregir, pero nuestra intención sí es mejorar el aeropuerto de Cotopaxi, sobre todo para la exportación de flores y demás productos agrícolas de exportación. Sinceramente no le podría responder si ya están hechos los estudios, tendría que consultar con la Dirección de Aviación Civil. Y lo que tenemos que considerar es el dinero, y ese es otro problema grave, ¿okay? El financiamiento. Le agradezco, señor presidente, que disfrute con mucha fuerza del afecto a la Tacunga. Gracias, don Tito. Encantado. Gracias a usted, don Tito Gutiérrez. De inmediato, la bienvenida para la compañera Norma Mayo, dirigente de las mujeres indígenas del movimiento campesino de la provincia del Cotopaxi. Bienvenida, ingeniera comercial Norma Mayo. Ayipun ya hatun. Pucha y teita presidente. A tu mashi. Ñukanchi. Ñukanchi, shumaika, shinapash, tokui, mashikuna, panikuna. Señor presidente, muy buenos días. A nombre del movimiento indígena y campesina de acá de Cotopaxi, queremos saludar a usted. Y en especial, queremos aquí nosotros un poco también exponer. Sabemos de que hace muchas décadas las Naciones Unidas vienen haciendo sus declaratorias sobre los derechos de los pueblos indígenas del Ecuador, así como también el convenio 169, donde se habla actualmente los derechos de los pueblos indígenas. También dentro de esto se habla la cuestión de los derechos colectivos de los pueblos frente a la situación, cuál va a ser su rol de los derechos colectivos y de los pueblos indígenas, de los derechos, de la reducción, de la no reducción en la nueva constituyente de esta asamblea. Chupachani, tía acá, Norma. Sí. Ñukanchik. Ahí somos acá. Maimanta Gangi, Imapa parte. Cotopaxi, Ñuca, Cantón Pujili. Ah, Cantón Pujili, Manta, suma sumarme. A ver, compañera, vea, varias veces me están haciendo esa pregunta. No sé quién está corriendo el rumor de que la nueva constitución va a reducir los derechos de los pueblos indígenas. Porque varias veces surge esa pregunta. No hay cosa más absurda que esa. Sí, sí. Mira, el punto de partida serán los derechos que ya tienen y vamos a buscar es aumentar esos derechos, consolidar esos derechos, los derechos a tener su propia cultura, a respetar, por ejemplo, la consulta previa para hacer proyectos en sus tierras ancestrales, etcétera. O sea, el punto de partida es lo que ya existe en la Constitución actual, que donde ya se consagran los derechos colectivos ancestrales de los pueblos originarios. Y vamos a buscar profundizar en esos derechos. Entonces, lo que hay que tener cuidado es con algunas tendencias que no dice la Constitución actual, que por ejemplo cada nacionalidad tenga su territorio, su propia forma de gobierno. No, pues, o sea, somos un solo país. Dentro de ese país debemos respetar la diversidad, debemos respetar las culturas, debemos proteger los territorios de los pueblos originarios, etcétera. Lo que no vamos a permitir es que haya 14 y 16 estados dentro del estado, eso tampoco. Y ya se han dado pasos al respecto, equivocados. Por ejemplo, de acuerdo a la Constitución, es deber del gobierno y del presidente de la República garantizar la salud de los ciudadanos. Yo debo tener los instrumentos para eso. Pues en base a presiones, la CONAIE logró que se apruebe en el Congreso una ley donde se crea un instituto de salud indígena, aparte. Es decir, para que rija la salud indígena, sin métodos científicos, sin métodos modernos, en base a sus prácticas ancestrales. Eso es inconstitucional. O sea, no es que podemos tener un sistema de salud para los blancos, un sistema de salud para los mestizos, un sistema de salud para los negritos, un sistema de salud para los indígenas. No, señor, debemos tener un sistema de salud que incorpore prácticas valederas de los blancos, mestizos, negros e indígenas. Pero no es un sistema de salud para cada quien, independiente más encima, cuando la responsabilidad constitucional es del gobierno y del Estado garantizar la salud. Entonces, compañera, no tenga ninguna preocupación, no sé quién esté corriendo ese rumor. Los derechos de los pueblos indígenas se van a profundizar y consolidar. Tú sabes que siempre hemos estado del lado de los compañeros indígenas y de las nacionalidades indígenas del país. Lo que sí debemos tener claro es que no podemos tener 14, 16 estados. Lo que sí debemos tener claro es que hay cosas que deben ser unificadas, como por ejemplo el sistema de salud. No es que vamos a tener un sistema de salud para los indígenas, otro para los ecuatorianos, otro para los mestizos, eso es una locura. Pero eso se está dando, hay intentos ya en ese sentido. Sí, yo quiero agradecer al señor presidente, espero de que desde ese punto de vista lo vayamos trabajando y como usted lo dice, el pueblo es de todos, vamos a seguir con ese trabajo. Y lo último, frente a la situación de la... hace más de 40 años se ha venido hablando sobre... no ha dado solución la reforma agrícola. Frente a la situación dentro de la Asamblea Constituyente, ¿habrá la redistribución de territorios, de tierras, perdón? No, cuidado que, a ver, aquí en Cotopaxi hay un problema muy grande de explosión demográfica y escasez de tierra, sobre todo en los páramos, sobre todo en Zumbagua, Huangaje, etcétera, ¿no? Muy, muy grave. Sobre todo porque la tierra se ha ido partiendo, ¿ya? Entonces cada vez hay terreno más pequeño, o sea, el taita le da a los hijos, pero a los cuatro hijos le da el terreno y se parte el terreno en cuatro partes, porque son zonas muy duras, donde hay incluso ya avance de la erosión, graves avances de la erosión. Entonces son problemas tremendamente complejos y difíciles de solucionar. Ya no hay qué más repartir. Yo estuve en Zumbagua hasta el 86, donde todavía estábamos repartiendo, colaboré en repartir haciendas improductivas, etcétera. Pero prácticamente ya no hay más tierra para repartir. El problema es escasez de tierra en general. Entonces ahí un poco la alternativa es buscar soluciones no agrícolas, trabajo no agrícola para el sector rural. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, microempresa agrícola, como la que instalamos cuando viví en Zumbagua, los molinos Atunayo, para que procese ahí mismo los productos de la zona y genere trabajo y producción, valor agregado. ¿Cuáles eran los problemas en ese entonces? No había ni electricidad, los motores a 3.600 metros de altura tienen 30% menos de eficiencia. Entonces era dificilísimo competir con los molinos de la Tacunga. Esas cosas ya han mejorado. Entonces la idea es promover actividades no agrícolas en esas zonas donde ya no hay tierra. Pero dígame usted, ¿qué más va a repartir aquí? Además, solamente que haya tierras improductivas, que en la Sierra Central ya es difícil de encontrar. En todo caso, le insisto, o sea, nosotros no es que en la próxima constitución se va a respetar la propiedad privada y solo en algunos casos se podrá expropiar. Expropiar significa, no es confiscar, no es que te quito y no te doy nada, no. Te pago lo que vale tu tierra, pero esa tierra pasará a usos mejores, solo en casos donde haya tierra verdaderamente improductiva, como lo hay, por ejemplo, en la cuenca del Guayas, donde hay especuladores que han comprado grandes extensiones de tierra, que se benefician de ingentes inversiones estatales en canales de riego, etcétera, pero que están esperando solo que suba la plusvalía, que gane plusvalía esos terrenos y no produce absolutamente nada. Ahí sí reservamos el derecho de expropiar, pagarle, pero dar esa tierra a alguien que la produzca. Pero en zonas como Cotopaxi, Chimborazo, Tunguragua, ya el problema es escasez de tierra, es otro problema. No es abundancia de tierra improductiva, sino escasez de tierra, y ahí un poco la estrategia es buscar alternativas no agrícolas en el sector rural, como por ejemplo microempresas rurales, como por ejemplo modelos de desarrollo como Salinas de Bolívar. No sé si conozca usted esa experiencia, ¿okay? Gracias, compañera Norma Mario. De inmediato, señor presidente, damos la bienvenida al compañero Gonzalo Torres, también ex de Mama Negra y gestor cultural de La Tacunga. Bienvenido, bienvenido Gonzalo. Gracias. Compañero y amigo presidente, en calidad de Mama Negra del año 2000 y vicerrector del Instituto Vicente León de La Tacunga, a nombre de nuestro pueblo le doy la bienvenida a nuestra ciudad. Me han solicitado que en una forma muy corta, aunque usted conoce todas las tradiciones de nuestro país, la realidad nacional, decirle que la Mama Negra que hoy cabalgará y está cabalgando por las calles de la ciudad, le quiere recibir y estar con usted en esta peregrinación, con sus 5 personajes principales, el ángel de la estrella que es el enviado de Dios para conducir a este grupo de gentes hacia un destino, porque la historia dice que es el éxodo de los moros de España. También tiene al capitán que es el que protege a su pueblo, como usted está haciendo con el nuestro. Tiene el abanderado con su bandera multicolor y que abarca todas las etnias que se juntaron en esta gran marcha. Tiene al rey moro, que es el rey de este grupo, y por fin a la Mama Negra, que se dice es el líder que para no ser descubierto tuvo que vestirse de mujer y pintarse de negro para no ser atrapado. Estamos en este día con la Mama Negra del 11 de noviembre, que es un parangón de la Mama Negra del 24 de septiembre que se hace en honor a la Virgen de la Merced. Nosotros a ustedes le recibimos con los brazos abiertos un saludo fraterno y le pedimos de que acompañe a nuestro pueblo en este día que es importantísimo, porque la Mama Negra del 11 de noviembre se hizo para unir al pueblo de La Tacunga, como usted está uniendo al pueblo del Ecuador. Nosotros gustosos de recibirle y decirle que entre las partes importantes que tiene la Mama Negra hay una frase, unas frases, versitos pequeños que se llaman Gloa. Entre una de ellas le quiero decir a usted esta, que dice: los atacungueños con usted juntaremos los codos para hacer cierto que la patria es de todos. Muchas gracias, Gonzalo. Señor presidente, felicitaciones, ¿verdad? Y como la patria es de todos, quiero que una dama atacungueña y unos 2 niños les tengan un recuerdo. Ah, muchas gracias. Por favor. Por si acaso, para los que nos están escuchando y no conocen la fiesta de la Mama Negra, el ser elegido Mama Negra es un altísimo honor para cualquier latacungueña, ¿no? Pero les insisto, estas Mama Negras han sido pepuditas, son Mama Negras en crisis, porque no están muy... Lo pusieron a dieta después de ustedes. En estos momentos, oyentes de... Ah, muchas gracias. La cadena Unidos por el Ecuador. Señor presidente, recibiendo... Tener un presidente con usted. Muchas gracias y estamos junto a usted. Bienvenido a La Tacunga. Sí, ahí está el presente que le trae al señor presidente con la niñez también de La Tacunga que se hace presente. Hay otro presente por parte... una pequeña niña que se hace presente. señor presidente. Ahí está en estos momentos mostrando a todos los asistentes el estímulo cariñoso del pueblo de la Tacunga en esta festividad. Señor presidente, y cerrando esta cadena número 41, hay una sola inquietud muy corta, señor presidente, respecto al tema del código de ética que se menciona debe implementarse en la Asamblea Nacional Constituyente. Hay una mala experiencia del pueblo ecuatoriano respecto a esos códigos de ética que se implementaron en el Congreso, en el que daban de baja a diputados que no obedecían las órdenes de las corporaciones partidistas. ¿Qué tipo de código de ética usted, como presidente de la República y conductor de este proceso de revolución ciudadana, aconseja debe implementarse para que no se traicione la revolución que el pueblo ecuatoriano a través suyo ha mandado realizar? Mire, eso le tocará decidir a los asambleístas y estoy seguro que lo harán de mejor manera. No sé si estén utilizando el nombre código de ética, eso ha salido en los periódicos, no sé si ellos lo han llamado así o los periodistas lo llamaron así. En todo caso, lo que sí me permitiría sugerirles es que si ellos lo han llamado así, cambien el nombre, porque hay cosas tan desgastadas por la mala práctica parlamentaria que ya los ciudadanos nos ponen a la defensiva. No escuchamos código de ética y decimos, uy, ¿qué es lo que va a pasar? Porque tenemos la experiencia de lo que ha pasado en el Congreso. Entonces, lo único que tal vez me permitiría sugerirles es que esas normas éticas con las que se van a conducir los asambleístas en la próxima Asamblea Nacional Constituyente, la llamen de diferente manera, que no sea código de ética, porque esas palabras han sido demasiado estropeadas, demasiado desgastadas por los congresistas que hemos tenido. Sobre la revocatoria del mandato, presidente, de asambleístas, que se dice que se discutiría próximamente, quizás. No le entiendo la pregunta. Dice la prensa que en el Movimiento País no se ha discutido la posibilidad de incluir una norma que permita la revocatoria del mandato de los asambleístas por parte de la ciudadanía. Pero no creo a lo que dicen los periódicos. Ahora, desconozco si dentro de la asambleísta, o sea, usted dice destitución de asambleístas. Aquellos de acuerdo al código que van a elaborar. Mira, para empezar, si usted está sacando las noticias de aquí, lo que dicen los periódicos, le recomiendo confirmarla, porque no confíe en eso, siempre tergiversa ese. Realmente no sé que si se ha discutido código de ética o no, y si se ha discutido revocatoria del mandato de asambleístas o no, tendría que preguntarle a los asambleístas. En todo caso, lo único que me permito sugerirles, si están discutiendo eso, es que no lo llamen código de ética, porque esas palabras están demasiado desgastadas por los congresistas, por la mala experiencia que hemos tenido con los legisladores. Gracias, señor presidente. Inmediato, nuestro compañero José Maldonado con la traducción de esta cadena número 41 para los hermanos de los pueblos quichua. Bienvenido, José. Gracias, Emilio. Ya está puse aquí Manayata Kangi. Iñachu colada morada también con Kangi. Piti. Maite ni Kurkangi, Kitopi. Tapi. Ña. Y Chukara también hecho ni Kurkangi. Mana. Todavía, ¿no? Manara ni Kurkangi. Más tarde. Kipa. Ari, Shinapis Kanka de Fileman Ringi. Hay rato. Ari, ¿y Asha Taufia Gringi o Mano Pia Gringi? Porque Chiripa. Pias Mahaneo Penichu, Mana. Ari ni Kangi. Miana, pai, ta recta pusha. Shinami ni con chica la tacungapi mi canchi, y chay shinami chusku chunga shukutin. Radio Niscapi Rimanapi Kaskanchi. Ni canchi recta pusha ka tuku ima kai semana rurashka mantani huilarka, y pai ka chay shinami ni ka lunes punjaka karandari niscapi mi sinchi jangarka. Ashtaka pai pa kuna kuna lami tamanakurka, y chay pimi ima rurana kunata nirka kuna. Kipaka kaf miska manta pusha García lami tamanakurka, y chaipini ima kuna tapas widerka. Shinami no kanchi jaita pusaka nirka banco central miskata nana, wakaichina kulkitacho charina tan. Kai rato chuskum, waranga juno tami karo jaita picharin, Estados Unidos miskapi. Chai kulkika no kanchi paka manani chukan, shub jaita kuna tami abika nirka. Shinagata que tomado perje miska wami no kanchi jaita pusaka tambana kurka. Chaipini tawanka ima kuna tapas roma kurka. Nia chishi tukupika flakso man nirka. Flaxoca, pichka, chunga, botatami, ni acausacusca, chaipini, mi canchi, recta pusaca, mosu, mi yue, kunatami, yukchina, canchi, chay yue, kunata, mi canchi, kikin, yue, mi canacan, merca. Sina zata nie kończy zata pusaka. W ustawie utierzy wiska sinami i ma papa była szpaka zankana kancie mielka. Suk taki zata nie najpierw jakie piancze i tymi kana kanci. Suk taki zata i maszyna czajta alici na tamę rzeku na kancie mielka. Sinami w ustawie utierzy wiska ta rurata czajtami katina kancie mielka. Marta spędzata nie kończy zata pusaka. Ta forza mieszkana mieszka, czaj sina grupu korporatywu albo kora mieszkata rzeku rata. Czaj maszyna zanka kunata rzekuszka kitami. Ja ta tu surha manjirka, chay pini pay kunawan tarlarka, chay pi causa kunawan ima rurana kunatamanta tarlarkapas. Shinami shamuk sumanaka, ministro de salud, mies nishka, educación nishkami, chay manjunga kuna ima jaki kunata alichingata mirka. Kipaka monte cristi man mirka, chay pini mushu wasita kurka, chay wasitaka chunga semana pini hatarichirka. Chay pini mukanchi ecuador mantaruna kunaka tukuitami rura yushanchi mirka. Miércoles punjata escudo, richa mishkata punjano y carca. Chaitaka general Eloy Alzaroni, Waranga, iskumpata guatapi, octubre quillapi, quinza chunga, shuk punjapi, chaishina cachumirka. Chaishinami ashtaka y achacucuna, plaza grande mishkama shamurka, y chaitini canchi yecta pusaka, y achacunaka, sumas canacan, evaluación mishka, taripana mishka, mitianacan mirka, y achacucuna papas, y achachicuna papas. Hipaka, Pedro Paez Nishkatami, ministro coordinador de política económica Nishkata, Nishpa Aguiarca. Nia chau pitunja yali tukuktika, Gilberto Gil Nishkatami Chatkirka, paika Brasil manta causa y tu guasi pusagnikan. Taiwan ni astaka parlarka y ima kunatapas merka. Hina yata ni kanchi yata pusaka, ministerio de justicia Nishkata, charinami kanchi merka. Jueves punjaka paika nia, Cuencamán y Rirka, viernes pa chaipini carca, paipa oa kunawan, paipa warne vampa. Sábado kamia kaipini kani, chaimantami kaimanta, chaishina latakunga manta, chusku chunga, shuk, kutin, radio nishkapi rimashka. Shinaka jakta tusha, achka pagi kaipikashka manta. Shamuk semanaka shuk jakta mantami shamushun. Pagi, jakta tusha, pagi Emilio. Gracias, Masi. Presidente, queremos agradecer las radios locales que han matrizado la señal, Radio Latacunga, Radio Élite con nuestro compañero Guido Toro. También a nivel internacional el grupo Radio Delgado está enlazado para Nueva York y todo el país y de ahí para España. De igual manera le agradecemos a el licenciado Herrera de ecuadorinmediato.com y a Radio General Eloy Alfaro Delgado en Montecristi, que es la emisora que estará informando permanentemente las actividades de la Asamblea Nacional Constituyente. Su mensaje final, señor presidente. Bien, recuerden que hoy día se suponía que íbamos a firmar lo del Banco del Sur en Caracas. Por problemas internos en Venezuela, se ha tenido que suspender esa reunión, vamos a ver, parece que va a ser a principios de diciembre, y por eso en principio no había planificado este 3 de noviembre aquí en Ecuador. Entonces, como ya nos quedamos, pues gracias a Dios he podido venir a la fiesta de la Mama Negra, donde me invitaron, a la cual me invitaron con tanta gentileza hace unos días, allá en el Palacio Carondelet, ¿cómo le llaman? La jocha, la invitación, ¿no? Me dieron la jocha para venir. Les dije que no podía venir porque iba a estar fuera del país. Como se canceló el viaje, aquí estoy. De aquí a las 5 voy a la sesión solemne por la fiesta de independencia de Cuenca. Cuenca, esa Cuenca tan querida, tan bella, tan hermosa, tan ejemplar. Cuenca es especial, ¿no? No hay precios sin sentencia, etapa funciona de maravilla, la empresa eléctrica Centro Sur de maravilla. Demuestran que cuando se tiene una sociedad organizada, con un proyecto en común, gente honesta, gente inteligente, lo público puede funcionar y lo hace muy bien. Entonces aquí vamos a Cuenca, regreso a Cuenca, donde está mi familia, a las 5 de la tarde participaré en la sesión solemne. Lastimosamente ya no me dio el día para ir a las fiestas de Bahía de Caracas. De aquí un inmenso abrazo a todos los hermanos y hermanas de Bahía de Caracas que disfruten de las fiestas, a su alcalde Carlos Mendoza. Estuve ahí hace algunos días por la inauguración, el inicio, la primera piedra del puente Bahía San Vicente, y pronto nos veremos para ver cómo va esa obra. Y mañana estaremos en las festividades del cantón Azogues, básicamente en la parada militar que se realizará en Azogues el día domingo. El lunes, les insisto, precisamente por eso es que tuve que destinar el jueves 1 de noviembre a la familia, porque sábado y domingo de estar un poco por otros lados, ¿no? Y los domingos trato de dedicárselos a ellos. El lunes, recuerden que va a haber un decreto muy importante, que va a ser un relanzamiento de la educación en el país. Una nueva forma de seleccionar a los maestros y la apertura de 12.000 partidas de docentes. no hay revolución ciudadana sin revolución educativa. En todo caso, queridos ecuatorianos y ecuatorianas, disfruten este puente, disfruten las fiestas, nuestras fiestas, la Mama Negra y tantas celebraciones tan bellas que tenemos, y confíen en que aquí hay un gobierno que con sus errores, con sus limitaciones, somos seres humanos, pero con total honestidad, con total entrega, seguimos trabajando por esa patria que, les insisto, desde el 15 de enero del 2007 y sobre todo desde el 30 de septiembre con esa victoria espectacular, seguimos trabajando por esa patria que ya es de todos. Hasta la victoria siempre. Gracias, señor presidente. Al nombre de la Secretaría General de Comunicación, que dirige la licenciada Julio Ortega, muchísimas gracias. Buenos días y será hasta la próxima semana.